blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm going to show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo se concierne. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta. Y en esta ocasión es un placer para todos ustedes que yo les introduzca a tres de los cinco miembros del equipo DSA, para que lo disfruten, como ya saben, a lo largo y ancho de su día, o de su noche, o donde quieran. Aquí a mi diestra tengo a mi carnalito, el siempre preciso, el siempre analítico, Zico. Y hablando de números... 365. Te iba a decir otra cosa, güey, se me fue el apelativo. No, o sea, te iba así como que... ¿Así como más pomposo? Así como Dan de como Stan the Man o Jack, así algo así, te iba a decir. ¿Como bien Stan Lee? Y se me fue, güey. Yo no. Creo que esa es mi vejación contra Marvel, güey, que me bloqueó. Puede ser, pero bueno, uno para cada año tienen para sobarse. Para cada día del año. Uno para cada día del año tienen para sobarse de nuestros programas. Llegamos a la emisión 365. Es totalmente correcto. Y aquí a mi siniestra, desde The House of Heroes, en el centro del multiverso, nos acompaña el día de hoy el mismísimo Master Podcaster. Solo por oferta limitada, y recuerden que así como pueden escuchar un programa una vez para cada día del año, desde la primera grabación, todos los pueden descargar y pueden tener extras más exclusivos todavía si son nuestros Patreons. Exactamente, y hablando precisamente de cosas pendientes, quiero agradecerle a Stephanie Murillo que se haya agregado al quest de Carito Ramos. Ah, a ver si entre las dos ya juntan. Yo no veo, Yo no veo acción. Yo no veo, claro. Sí llegan nuevos, pero más tornillo. Sí llega más. Puro tornillo. No hay tuerca, entonces háganle como quieran. Estos comentarios no son soeces de nuestra persona nada más. No, porque de hecho... Están avalados por la Iglesia Católica. Ajá. Sí, no, y aparte yo he visto... El de Morelia, no lo he visto. Exactamente, sí. Pero aparte los baños yo he visto que también tienen dibujos de tuerca. Sí, tornillos, sí, no, pero son avalados por la Iglesia Católica, el tuerca y tornillo, ¿ok? Reclámenle a su amigo imaginario, ¿no? Pero bueno, hablando de amigos imaginarios, mi cuate es Jeff Jones... Rápido lo que te truje. Se dio en la semana, hay varias noticias. Una que les voy a mentar la madre, como siempre. La segunda, que es en relación a movimientos importantes, considero yo, en DC Comics. No en DC Comics nada más, en Warner Brothers. Pero Warner aparte, ojo, no solo es la división de cómics, DC Films o Animated, de todo. Es todo Warner, a todo nivel se está reestructurando. Sí, o sea, no es nada más, ay, es que bien, no le hicieron, entonces tenemos que en la madre. No, pero vaya, digamos que sí, la estructura, o sea, están viendo, ahorita se anunció, ya llega al billón de dólares Winter... ya lo rebasó. Civil War ya lo rebasó. Es la cuarta película y se convierte, Marvel Studios llega a 10 billones. 10 billones... Con todas sus películas. No nada más Captain America. No, pero estamos hablando de una... Tiene tres, cuatro que ya rebasaron los 1,000 millones. Es una franquicia impresionante. Sí. Y eso hay que entenderlo, que amerita una división de films dentro del mismo controladora. Ajá. Entonces Warner decide que es hora de hacer DC Films. ¿Por qué? Porque tienes el potencial de llegar a esos números y vale el enfoque privado y para detonar proyectos. Porque al parecer tenían problemas con los pitch y cómo se aprobaban y todo ese relato. Un detalle rápidamente para mencionar también en lo que cambio de cámara en el live streaming. Y si no quiere, pues ahorita ahí está ya. Warner Brothers ha tenido problemas financieros en el manejo. Esto no es nuevo, tiene ya como 2-3 años con esto. Recordemos que el año pasado tuvo grandes fracasos, por ejemplo, con la de la gente de Cipoll, que a pesar de ser películas bastante divertidas, bastante buenas, no tuvo un heavy hitter como en los tiempos de Harry Potter. De ahí surge la reestructuración que llegamos a mencionar hace como mes y medio, dos meses, en lo cual se iban a enfocar en tres familias, siendo una de ellas la de los cómics, tratando de emular lo que mi carnalito mencionaba, no tanto personajes, sino los manejos que tienen otras compañías. Disney siendo la más exitosa, pero curiosamente recordemos que el año pasado Disney no fue la que financieramente fue la más exitosa. Fue Paramount. No, fue Universal. Universal es la de Fast and the Furious. Uh-huh. Y Transformers. Transformers, sí. No, Jurassic World. Jurassic World, es correcto. Que con esas dos Minions son las que le dieron. Es correcto, es Universal. Curiosamente, con esas tres películas, le dio en la madre al universo Marvel, al universo DC, y gracias, y al universo al que quieran. Puntos. O sea, pero son años, o sea, y eso lo explicó muy bien cuando vino Tucho, que así se maneja, son ciclos. Este año precisamente es el año de Disney, tan solo con el libro de la selva y Winter Soldier, ahorita es la primera vez imparable. Que se canibalizan, ¿eh? Llegaron a canibalizarse un poquito Civil War a... No, el libro de la selva. El libro de la selva salió antes y llega a quitarle taquilla, se hubieran esperado un poco más, pero bueno. Ya viene el boom también, X-Men. Ya, o sea, hay mucho todavía para platicar. Ahí tú ya nos platicas después. ¿Qué te pareció a ti, carnalito? Porque he oído muy buena crítica de toda la ñoñada. No. Aquí sí, yo que sé que me disculpe, que me disculpe el Wookie, porque yo se lo mencionaba. Él dice, es la mejor película del año. Y dije, hasta que salga la que sigue, ¿verdad? A ver, pero espérate, estás hablando que el Wookie es el juguete de moda. Sí, es el juguete. No es novedad. Es el producto de... Llévelo, es el juguete de moda. Entonces, pues por eso hace honor a su nombre. Ah, no, claro que sí. Pero estoy de acuerdo, yo también creo que... Mira, yo lo único que he oído de críticas más serias, porque no he querido leerla, porque me interesa ver la película, primero no la he visto. Tal cual, es la más floja de la trilogía nueva. Punto. Ajá, hay una autocrítica que hacen ellos mismos dentro de la película. No se las quemo para cuando la vean. No, déjate de eso. Solo voy a decir esto porque ya después lo vamos a comentar a detalle y el podcast, el mío, de Churros y Palomitas, lo podrán escuchar la próxima semana. Shameless plug. Has no shame. Yo creo que esta película no entra en mi top 6 de películas de los X-Men. A ese nivel lo dejo, se los dejo de tarea. O sea, en pocas palabras, estás diciendo que probablemente, o sea, en películas de X-Men metes a Wolverine. Exactamente. Así y, lo metes. Y meto a Deadpool. O sea, entonces espérate, estoy tratando de entender que lo estás poniendo arriba nada más de Origins. ¿Lo estás poniendo arriba de la de no Last Stand? No entra en mi top 6. No, por eso, pero sí hay, papá. ¿Cuántas son? 8. Mira, son 8, ¿no? Exactamente. O sea, no, de Wolverine, no, de son Wolverine 9, y... Son 9. ¿Nada más quito la de Wolverine Origins? No, pero son 9, papá, ¿no? Ah, a ver, venga, veo. A ver, X-Men 1, 2, razón, son 9. Last Stand. Dos de Wolverine y una de Deadpool. Es correcto. Tienes razón. Son 9. No entra en mi top 6, está en el bottom 3. Miércoles de ceniza, muy interesante, carnalito. Yo espero verla porque a mí me atrae bastante lo que van a mostrar. Quiero ver qué onda. Es una película que espero con ansias, pero el problema es que él mismo se puso la vara alta. Y yo oí que el problema que tiene es que se enfoca mucho en muchos efectos, muchas batallas que ya dejan de ser espectaculares. Y cosas, y he leído crítica una, eso no es mío, pero vaya. Que, por ejemplo, escenas del aeropuerto, que es una escena de batalla más elaborada, más enfocada, ya no es tan espectacular ver explosiones y madrazos, que es en lo que cae un poco X-Men, al parecer. Si no las hace Michael Bay, no pueden ser buenas las explosiones. Es básicamente una saturación, es lo único que quiero mencionar. Y un detalle, ¿no?, que me molestó muy en particular es... los que ven la serie de Game of Thrones, en uno de los últimos episodios se muestra una batalla a espadazos entre... Es un equipo de 3 personas, no piensen mal, entre 3 personas contra 8. Y al final tienes una confrontación entre 4 que quedan contra 1. Usualmente en la típica coreografía de película de artes marciales es... Tú le pegas primero para que te dé un trancazo, tú le pegas después para que te dé otro trancazo. Así. Y se los desarme. En una pelea grupal todos llegan al mismo tiempo, que es lo que pasa en Game of Thrones. Acá padece mucho ese síntoma de que si tienes a un velocista, tienes a alguien que maneja magnetismo... Bueno, tienes varias personas con poderes increíbles y resulta de que... Claro, porque no me voy a meter a hacer nada, me voy a quedar aquí contemplando en lo que veo cómo el otro hace cosas infructíferas. Yo nada más me quedo viendo... Ah, y es mi turno de que yo haga algo, ¿verdad? Porque no sabe dividir la acción en pocas palabras. ¿Estás diciendo que jugaron relevos australianos? Pero de mala manera. Si hubieran puesto más rudos. Y, por ejemplo, es algo que logra hacer muy bien Civil War porque te los balancea increíblemente. Sí, o sea, 2 o 3 contra el gigante, etc. O sea, todos... Y siempre hay acción. Sí, o sea, no hay esas escenas donde... En el streaming están viendo que en lo que pasa algo de acción... O sea, hago una pausa. La acción es genérica. Hago una pausa... y ahora sí voy a hacer algo. Eso es lo que pasa en la película. Okay. Bueno, va, ya veremos, carnalito, la discutiremos. Me parece muy interesante. Yo estoy en stand-by, no estoy oyendo nada de lo que dijeron, güey. No saquemos nada del argumento. Yo tampoco le he visto, carnalito. Yo dije, pues, si de estas que ni he visto. Empezaste, mencionaste, quiero ver X-Men, Sí, porque la quiero ver con todo y todo. Y en ese momento me puse en stand-by, güey. Haces muy bien. Bendito tu alcance del Nirvana. No, se llama cansancio, güey. Pero bueno, ahora, retomando con lo que iniciamos el programa, ¿qué es lo que pasa? En la semana se anuncia que Geoff Johns es un caso muy, muy interesante en el mundo de los cómics. Geoff Johns era un, así como ustedes, guanguetes, era un fan de cómics que se encargaba de hostigar a escritores en las convenciones para que los... Igual que ustedes. No, aquí ni siquiera van, güey, aquí ni los pelan. Ellos van a hostigar a las cosplayer, échenle ganas y nunca en su vida. Pero bueno, el punto es que Geoff Johns iba a las convenciones, se presentaba con los escritores, obviamente le firmaban sus cómics y todo, y se quedaba platicando con ellos, pero no era de que, oye, ¿qué vas a hacer con este personaje? Oye, y este... No, él no era así. No era, oye, estoy haciendo esto, ¿tú qué me corregirías? Y les presentaba dos páginas nada más, no les presentaba más. En esas dos páginas, ¿tú qué me corregirías? Bueno, es que depende, no, quiero, mi historia va hacia allá. ¿Qué harías tú? Ah, mira, yo, ¿por qué? Pues porque en cuestión de estructura de la historia, el movimiento, el desarrollo, bla, bla, bla, bla, bla. Ay, muchas gracias. Otros tiempos seguramente, ahorita ya no se puede eso. No, sí, todavía. Es difícil, ¿no? Dependiendo de las cosas. Aquí en México no, No lo de las cosplays. En Estados Unidos sí te dan, son como que 3 segundos más inteligentes o menos idiotas. Y te dan chance todavía de platicar. Por ejemplo, Greg Capullo en Estados Unidos se toma el tiempo. Dice, no, nada sustancial, puedo platicar contigo hasta 3 minutos. Ajá. Que era tiempo que aprovechó Geoff Johns. O sea, Geoff Johns supo irse colando. Exactamente, de ahí se convirtió en escritor de cómics. No, antes de eso hay que mencionar, porque su primera chamba oficial, él era asistente de director. Cierto. Y estuvo trabajando con Christopher Donner, con Cierto. Richard Donner, perdón. Cierto. Y de ahí surge, ¿sabes? Empieza a dar el brinco para establecerse como escritor. Pero lo más cagado es que en esa época trabajó con Fiji. Estamos hablando de los 70s. Ajá. Sí, pero cagadamente tiene una estructura. O sea, hay algo muy interesante y hay que ver. Que no desconoce el medio por completo del cine. No, para como nada. Tal. No, al ahora, contrario. Curiosamente, sí le va a reportar a DC, a Diane Nelson como ahora, presidente. Permíteme, ahora es lo que viene importante de todo esto. Después se convirtió en escritor de cómics. Entra como co-escritor sólido y exitoso, pa. Sí, entra con Justice Society. Es más, creo que empieza con Stargirl, si no me... Igual es Stripe, ¿no? Empieza la serie. Empieza en ciertos anuales. Ajá, pero su primera serie que le dan así es Stars and Stripes, exactamente. En que curiosamente lo más chido es que el adulto es el sidekick. Es correcto. Es lo más chido de esa serie. Ajá. Entonces, siempre se le vio el gusto por retomar sus héroes que le gustaron leer de niños y darle un sabor. Padre. Que eso es algo que tú estabas comentando y reclamándole con justa razón cuando tomó Avengers. Avengers es un título que no le gustan los personajes y él dijo, bueno, pues es chamba. Chamba y voy a poner a echarse una chambita ahí a The Wasp con el otro que dices, güey, eso nunca lo hiciste en Justice Society. ¿Qué, con Hawkeye? No, pues Hank Pym usando sus poderes ahí para arriba y para abajo. Pues todo. Que se tapa mileresca. Pero muy cabrona, pero ¿por qué se la fue a echar a Marvel? Para no echar a perder lo que le gusta, güey. Curiosamente, vaya. Y de ahí pasa, se convierte en editor. Y de ahí se convierte en... ¿Es ejecutivo? Fue editor. Él fue... Pero tuvo una muy breve, ¿no? Realmente. Pero fue editor. Pero él siguió escribiendo, ¿no? Siempre ha dejado... Y lo que dijimos con la semana pasada cuando mencionaste, o antepasada, no me acuerdo, que con la carga de trabajo, a mí se me hacía difícil de creer que condujera el evento de Rebirth. Y se confirma. Sí, ¿no? El último cómic que sale es este, que va a salir cuando estén oyendo el podcast. Sí. De hecho... sale el DC Rebirth. Ajá, el número 1. Ese puede ser el último que escriba. Pero es lógico. O sea, está bien. Aparte se ha visto, ¿cuál ha sido el único cómic que está atrasado y que no ha llegado a 52? Justice Society. Ya, Justice League. Es correcto, va en el 49. Acaba de salir el 49. No, hay tres números. Entonces ya vemos la carga de trabajo que lo está envolviendo. Le va a pasar lo mismo que a Quesada. Quesada se tuvo que retirar completamente del medio del cómic. Uh-huh. Y punto. Quesada, curiosamente, Geoff Johns ahorita tiene un puesto mucho más cabrón que Quesada. Uh-huh. O sea, y pero son los dos casos similares que vinieron de picar piedra. Sí. Sí, hasta arriba está en cumbrarse, ¿no? Ahorita que mencionas y retomando el aspecto fílmico de esto, precisamente queda Geoff Johns junto con John Berg, son las dos cabezas que quedan en DC Films, la nueva estructura que... John Berg, las dos cabezas. Como quieras ver. Les está dando de ser los nombres nada más. Les está explicando el organigrama para que se lo echen. Y John Berg reporta a Warner. Es correcto. Entonces, es parte de la estructura. No es, aquí es, hay que hacer mucho el hincapié de que son animales muy distintos. Por ejemplo, Warner es un estudio. Y es un estudio que protege a los directores. Es una estructura que va a permanecer con modificaciones. Dicen que va a ser todavía enfocada para el desarrollo creativo de los directores. Exacto. O sea, no tanto en la fórmula de Marvel. ¿Cómo tal? La base es un productor y ya las importan más los proyectos, o sea, que las visiones de los directores. Que curiosamente... Ahorita que ya se liberan de Perlmutter y todo, han salido muchos comentarios que le dicen The Machine, tal cual. O sea, porque el cabrón está muy cabrón y dice, ¿tienes un problema? Sí, habla de The Machine. Él te va a ayudar. Sí, que eso es bueno, habla bien de la gente. Y Perlmutter, se ve lo nefasto que era Perlmutter, o que es. Perlmutter sigue en TV, ¿verdad? Mira, no, sí. Y ahí y se ve, explica, nos enteramos, perdón, de una... Eso explica por qué no hay Most Wanted y eso explica por qué está Batman Legends. No, y eso explica... Pero hay Powerless, que luego hablamos. Pero curiosamente, aquí vemos que puede haber una disminución de poder a Perlmutter y algo pueden estar pensando ya para removerlo, ¿eh? Yo creo que por ahí va el asunto. No, están... puesto honorario, quedaría como un vicepresidente de esos de los que solo cobran cheque. Mira, vi una entrevista hace poquito con Shane Black, en la cual él revela todo el desmadre de Iron Man 3 y cómo el villano iba a ser femenino, y le dijeron, no puedes, porque su juguete no va a vender, y entonces tuvo que cambiar y metieron una... Es que es una plática que se aventó con Whedon también, ¿no? Que fue lo que le ayudó, así como que no seas tonto, mira la mercadotecnia, el merchandising, antes de que lleguen los de arriba y te digan que todo, no... O sea, en pocas palabras, estamos viendo que muchos de los manejos misóginos de juguetes... Y enfocado en juguetes. Y sabemos que el culpable se llama Ike Perlmutter, que es el dueño de Toys R Us. Sí. De ahí era. Y entonces vemos que es este tipo de decisiones, yo creo que es el que acaba el traste con Kevin Feige y todos. Y empiezan los distanciamientos y los choques que hay. Y entonces, por eso viene la ruptura. Entonces, yo creo que estamos viendo algo ya en televisión. Seguramente que van a darle fuego. Vamos a ver cómo reestructuran. Yo creo que el único que está a salvo ahí y que puede subir ya como a cabeza fuerte es Jeff Loeb, probablemente. Porque Jeff Loeb trae Netflix también. Pero ahora que y Netflix le está yendo muy bien. ¿Qué le conviene más a Jeff Loeb, güey? El puesto en donde está, que tiene más flexibilidad y no lo están chingando todo el día. No sé, güey. El poder es el poder. Se oye muy gacho, pero el poder es el power. Hay gente que navega con bandera de A, así como de los que nos oyen. Y al final del día son los que controlan el poder detrás del poder, güey. Y yo a Loeb lo veo así como que yo produzco todas las series que quieran, no tengo ninguna bronca. Sí, yo les digo, no, que Netflix, sí, me voy a Netflix. Que también, cómics, tiene que escribir un cómic. Lo escribo, no tengo ninguna bronca. Y al final del día es el que está haciendo más cosas y su nombre es el que está apareciendo en más lugares. Mira, y como dice el dicho, santo que no es visto no es venerado y santo que santo que es más visto... que está muy quemado. Entonces, Hay un triunvirato, de hecho Bendis ya salió, pero más también lo sacaron un poco por todo lo que él se fue a la plataforma de Sony. Entonces obviamente trae como conflictos, obviamente de intereses, ¿no? Si lo pones a ver de cierta manera. Powers, que yo me hubiera quedado, Powers es su varo. Es correcto. Todo es para él. Es correcto. Wey. Entonces, pues bueno. Pero ahí hay otra persona en Marvel que es muy fuerte, que es Alan Fine. También. Habría que ver qué pasa. En el caso de DC, Geoff Johns también ya tuvo cierta experiencia y ha gozado de cierta buena reputación porque la televisión es la que se ha llevado el aplauso de la crítica en general. Sí. Entonces, curiosamente, llega con su manto envuelto en la S de Superman y dice, I bring you hope. Aquí hay algo que me llama la atención. Fíjate que también le tiene que estar yendo, y es un caso como lo hemos mencionado muchas veces con respecto a Marvel, de que la gente le tiene muy buena fe, muy buena voluntad a las películas de Marvel. Yo creo que es el mismo caso con Geoff Johns en televisión. En la televisión, claro. ¿Qué tan buena voluntad debe traer Geoff Johns por parte de la banda? Que ya se les olvidó que él estuvo involucrado en la mierda de Green Lantern. Y es más, es el culpable de haber metido sus tres historias que quería contar que él contó de Green Lantern. Bueno, pero también recordemos, y no tanto por defenderlo a él, quien también estuvo envuelto en lo de Green Lantern y en la televisión, Berlanti. Exactamente. O sea, los dos han tenido una especie de revival. Ajá. Bendito sea, bendito sea. Yo pero creo eso que es la buena voluntad de la gente. O sea, entregas. Ah, perdón, el mal producto que fue Green Lantern, porque eso no hay cómo salvarlo, no hay ni para qué discutirlo. Y de repente te empiezan a. Se van con otro verde. La luz no nos sirvió, tráete la flecha. Derecha la flecha, papá. El verde no es bueno para cine, ¿eh? También Hulk Life fue muy mal. Sí. Curiosamente, muchos no se acuerdan de las primeras de Marvel. Que no son éxitos, no todos esos bien sobrejuelas y la fórmula Marvel. O sea, ahí pasó Ang Lee, ahí pasó, o sea, no, yo creo que varios problemas de crítica y de todo. Yo creo problemas que... con Edward Norton. Yo creo que Marvel, la era Marvel tal cual, inicia con Iron Man. Por eso, y... pero los otros son posteriores. Pero ahora fue muy fácil. Digo, obviamente estás hablando de los productos in-house. Claro. Hulk no, por más que sea Marvel, igual que Fantastic Four, igual que Los Mutantes, no es un producto in-house. Ah, no. Eso es correcto. Estábamos en quiebra, la tuvimos que vender, güey. Y ahorita es donde también nos problemas. Pero Hulk es un caso raro, ¿no? O pero sea, no hacen bien películas individuales, ajá, pero sí pueden hacerlas en equipo, ¿no? Cierto, es un área muy gris, ¿no? Nos preguntaron en Facebook que por qué estaba Quicksilver en Fox con Los Mutantes y estaba Quicksilver... No, era Scarlet Witch. Porque estaba narrando ella la historia de Scarlet Witch en una entrevista que pusimos en la página de Facebook. Ah, narrando mutantes. Ajá, sencillo. Pero porque ella puede, porque uno de entrada no está actuando, no está interpretando ningún personaje, simplemente está haciendo hablando narración. De cuentitos. Y los cuentitos tienen los derechos, el 100% Marvel. Pero también hay otra cosa interesante, recordemos que los dos personajes, Scarlet Witch y Quicksilver... Están en un área muy gris de uso. Lo único que no puede hacer Marvel es decirles mutantes. Es correcto. De ahí en fuera pueden hacer lo que se les dé la gana con esos dos. Son alterados, ¿no? Y por eso en la misma Fox lo mencionan como Peter, no es Pietro, no, Máximo, sí, ni nada por el estilo. Exactamente. Es Peter, ¿verdad? Es Pietro, tienes toda la razón. Es precisamente para no creer. Hay unas cosas raras y por eso también inventaron la mamucada. De que no es hijo de Magneto otra vez. No, ya dijo que sí. No, ya dijo que sí. Y de hecho siempre te lo explotan un poco más en la otra película. ¿Sí? ¿Dónde? En el corto, se ven los cortos. Mi papá es Magneto. Exacto. ¿Cómo? Porque le... No, sí sé cómo lo hicieron, pero ¿por qué no nos habían dicho? Ah, bueno, sí, en eso, sí, en X-Men. Sí, en X-Men, sí. Ahí sí lo pueden tratar directamente como hijo de Magneto. Sí, pero en el otro dijeron que no. Entonces, bueno, eso es En el otro nunca se mencionó a sus papás. No, pero en los cómics, o sea, cuando explica Olsen, sí. Ella misma dice el evento cuando dice que descubrieron que no son hijos de Magneto. Ah, pero sí es de Marvel. No, pero curiosamente, qué bueno que lo mencionas, porque es lo que pasó en los cómics y decían, ven, porque van a marcar cada vez más la distancia de Fox para usar a sus no personajes, bla, bla, bla. No, no es cierto. Exactamente. O sea, no sean imbéciles. Fantastic Four también dejaron de salir, pero sigue saliendo la mole, etc. Quieren un pitch interesante, no, quieren ver de dónde lo sacan, wey, después de que los deja Hickman. Muy interesante. O sea, sí, con Gargan sí, y John Storm con Inhumans. Y en nosotros los de hecho, sale Ben Grimm también. Y en Spider-Man sale también John Storm. Sí, claro. Exacto. Entonces, pero son aquí, los dos, la familia, los otros cuatro sí se quedaron. A mí lo que me queda muy claro. En limbo. Uh-huh. Están creando realidades. A mí lo que me queda muy claro es que ahora, la próxima vez que Fox anuncie que quiere hacer una película de Fantastic Four, todo mundo va a brincar a decir: yo quiero ser Human Torch. Yo quiero ser Human Torch. Qué cagado, ¿no? Porque ya ves que el Human Toast ahora va a ser el villano en la película de Black Panther. Y ya está confirmado, ¿verdad? Y yo nada más estoy esperando el pinche comentario que diga: Man Ape. Es racista. ¿Cómo le pueden poner Man Ape? Interprétenlo como quieran. Pero bueno, retomando lo que es la cuestión de Geoff Johns, me agrada, uno, esto me deja ver a mí algo muy importante. Para todos los Snyder haters, sean felices, no lo van a correr. No lo van a correr. No, pero yo creo que sí le van a dar el tratamiento Whedon y el tratamiento Favreau. Le van a bajarte así, como que bájale tres rayitas y échale más luz a tu película, compadre. Pero tuvo problemas también, o sea, porque tuvo diferencias, ¿no? Sus declaraciones son muy pendejas. Y su diferencia abierta ya al último con Nolan, que es otra bestia de la casa sagrada de Warner. Sí, entonces, sí. O sea... Sí, o sea, me quedo y claro. Se metió en camisa de 12 varos, llega a la taquilla, no responde, pues papá, habló el público, yo insisto, vamos a traer el güey que lo quiere todo el mundo, que hasta quieren a su Flash que venga acá, que no creo que vaya a pasar, así de sencillo. Sí, no. Nada más que si le van a rediseñar el traje hippie de y le van a quitar la barbita y todo. Pero bueno, eso sí, ya pasará. Le van a conseguir trabajo. Sí, le van a conseguir chamba y todo. Y lo van a llamar Wally. Barry Allen. No, es Jeff Jones. Ah, sí. Va a ser no, Barry Allen. Pero fíjate, aquí hay algo importante, yo insisto. No se dejen ir así con los números. O sea, usen sus 2 neuronas inteligentes conectadas, lo que tengan por ahí que les funcione. 800 millones no es un flop. No, es simplemente inferior a las expectativas. Es correcto. Pero no es un flop. Sí, estoy de acuerdo que la crítica no le ayudó. Estoy de acuerdo que está mal editada. Pero acuérdate que también los haters de Marvel le dijeron flop a Age of Ultron con 1.3 billones, le dijeron flop. Pero así, yo creo que era no más manejaron. Por la historia. No, pues, no por números, teoría. Porque dijeron, si no hizo 1.5, debe superar a la que sigue, que es la expectativa. Que más, ninguna la va a superar. Está muy cabrón. Más allá de Turner, acabas de apoyar totalmente mi comentario. Sí, claro. Es de que... No es flop. O sea, una película de arriba de 800 millones de dólares... No es un flop, que no haya llegado. O sea, ¿qué pasó con Amazing Spider-Man? No fueron fracasos financieros. No llegaron a las expectativas que en teoría deben de ser esos personajes. Es el problema es que dices, es Spider-Man, Spider-Man debe de vender más que Thor, el Capitán, debe estar al nivel de Batman. Punto, claro. No. Exactamente. Y no. No, y sí, así estuvo ese nivel, güey. Ajá, sí. De 800, 700 millones, sí, estuvo ese nivel. No, no, el problema es que ha sido un éxito el modelo que ha manejado Marvel, que llega a todas las audiencias. También yo siempre le he hecho una crítica, honestamente. O sea, sí entiendo que quieren manejar más oscuros, más esto, más el otro, pero no alienar a una gran parte del auditorio, uh-huh. Que se me hace una estupidez alienar a los niños. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, al alienarlos, también son entradas, papás. Pero, así de sencillo. Sí, el problema no nada más es en las películas, carnal. El problema ya también, o sea, el problema empieza de los cómics. ¡Claro! O sea, en el momento que ya los niños dicen que no, esto no es para mí. Oye, mis, pero curiosamente, yo creo que lo preguntamos más adelante, se hace el leak de dos imágenes del DC Comics Rebirth. Uh-huh. Una que está muy chido y otra que dices... Güey, ¿a qué le tiran? Ahorita mira, lo comentamos ya para enseñárselas y ya las comentamos. Bueno, retomando ya para terminar nada más lo que es Geoff Johns. Me queda muy claro que... Que es nada más para mejorar, Geoff, sí, eso sí, no hay para otro lado. Uno, que es importante haberle quitado tanto poder a Snyder después de sus declaraciones. O sea, no porque me caiga, no me cae mal Snyder, me siguen gustando sus películas. Pero siguen platicando y todo. Sí, todos insisto, nos llevamos de sí, poca madre. Pero las declaraciones pubertosas no tienen no cabida. No le ayudaron. Claro. Entonces, yo creo que fue el movimiento pertinente, así que hablaste de más, la cagaste bien duro. Y la sigues cagando. Muérete. Y no entiendes. Necesitamos ganarnos la buena voluntad de la gente. ¿Con quién? Jeff Jones tiene una buena voluntad de la gente ahorita. Pero lo que dijimos, o sea, güey, hizo Green Lantern. Muy pequeño, hay que recordarlo. TV, no importa. TV, quieras que no, sí tiene algo de congruencia. Por lo menos te voy a decir a qué tienes comprados. A todos los ranteros vocales. Sí. Del internet. Los 10 millones, de 10 a 15 millones de audiencia, que es lo que genera en CW, porque también recordemos que sí ha sido una parte de cabeza. Nosotros mencionamos mucho a Berlanti y otros de los productores, pero por ejemplo, todo parte de Green Arrow. Flash es el más popular y es el que desde luego subió las expectativas, sí, sin lugar a dudas, y parte de ese reconocimiento es por el piloto y por la producción más envuelta que tenía Jeff Jones. ¿Jordan? ¿Por el piloto? No, pero sí me agrada de entrada la actitud, porque Geoff Johns, a diferencia de Zack Snyder, es un tipo más aterrizado, porque él sí le chambeó para llegar a donde está. Es un tipo que llega y dice, les traigo amor, así como dice Clark, y les traigo amor. Llegó, ¿saben qué? Quiero traerles esperanza, quiero traerles cosas chidas. Mira, simplemente le dio vuelta a Didio, que era un ejecutivo como tal. O sea, ya lo brincó, ya brincó a todos. Ya se lo brincó. Jim no da para más, honestamente. No. Es un artista como hasta tal. Da, no, sí. No da. Hasta ahí da. Sí, que en videojuegos. En videojuegos. Sí. Exactamente. Pero aquí hay algo interesante al emular, porque ya tiene un estudio como tal. No menciones emular. Es épico, es mítico, es mítico y clásico, güey. Pero digamos que ya tienen un estudio que amerita un DC Films, uh-huh. Como tal, esa división. Eso es bueno. Tienen dos cabezas, a comparación de Marvel Studios, que tiene una, uh-huh. Que es Kevin Feige. Aquí, curiosamente, es algo... Cada quien le va a reportar uno a DC y el otro a Warner, pero hay algo que si logran hacer la mancuerna y no se pelean ni vienen intereses encontrados... puede ser muy positivo, sí. Porque uno tiene la expertise en lo que son los personajes, uh-huh. Y el otro es netamente un productor ejecutivo business como tal, business as usual. Y si logran tener un punto medio y no de conflicto, yo creo que va a ser una va a ser un liderato bipartita muy bien, muy muy exitoso. Yo creo que el auguro que nada más puede mejorar, así sí. De sencillo, Sí, no, totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, insisto, no es que ya no vayan a ver el nombre de Zack Snyder involucrado. Ahí lo verán en unas 2-3 películas todavía, ¿eh? Y o sea, una como director, seguro. O sea, él va a seguir involucrado en lo que son las películas, no lo vamos a casi ver. Casi garantizo que la segunda no. Yo quiero verla porque quiero ver su visión completa. Va a depender de la recepción y cómo funciona esta reestructuración. Porque aparte es un proceso que se está dando. Pero es difícil que la acabe, ¿eh? O sea, porque aparte estamos hablando de 2 años. ¿Cuántos años? Ahora, ¿son back to back? Pues si recordemos, se está filmando back to back, sí, se chingaron y la vamos a ver dos. Porque se supone que dijeron que sí se iban a filmar back to back, ¿no? Entonces, pues nos jodemos si van a ser las dos. Menciono también eso, originalmente era back to back, pero recordemos que incluso se retrasó durante aproximadamente un mes el inicio de filmaciones de Justice League en base, respuesta a todo lo que ha sido, y qué bueno que lo están haciendo nuevamente. No que se basen en las opiniones generales, pero sí que revalúen el rumbo que están llegando. Sí, eso es siempre es interesante. Y creo que lo hicieron y es de sabios, ¿eh? Lo que deben de tomar en cuenta todos es bola de retarners. Es que no les están haciendo caso a ustedes, no están, simplemente están viendo cómo la manera de mejorar. Exactamente, cómo se movió la taquilla, cómo podemos mejorar la taquilla, porque insisto, 800 millones no es algo para decir, ay, nos llevó al fracaso total. Entonces, reevalúan, deciden ver qué es a lo que van a mover. Ajá, hacia dónde se van a mover. Y Jeff Jones yo creo que es la persona ideal. Porque como dijo mi carnalito, es el que sabe para dónde se van a mover los personajes, el que conoce los personajes, cuáles son las mejores historias. Recordemos que él se encargó durante 8 años de darles a tole con el dedo a todos los fans de Green Lantern. Ajá. Y los tenía embobados, güey. Pero no se dieron cuenta, ¿eh? Es impresionante. No. Yo me di cuenta después de 10 años. De Black Knight. Sí. Que dices, güey, ya. O sea, cuando vienen los White Lanterns, dices, ya. Honestamente, ya. Brightest Day, ya. Ese es el problema. Ajá. No es tan... O sea, es alguien que tiene destellos de grandeza. La ventaja de todo esto, carnal, es que Jeff Jones va a llegar y va a hacer una película. No, va a proponer. Sí, ¿cómo va a ser el personaje? Ah, sí, chido, ya le hicimos. Oye, qué bien. No es serie, güey. Empiézala y termínala. Y hay dos detalles. Uno que tengo miedo, honestamente, porque también recordemos que Jeff Jones es casi característica muy particular y un enlace muy fijo con lo que viene siendo el Silver Age. O sea, no quiero ver Silver Age de regreso, quiero ver elementos. Y otro detalle, yo acuerdo, en Justice, eso lo ve en la televisión. Exacto. Y en Justice Society, del Ron, que creo que a todos nos encantó, sí. ¿Se acuerdan quiénes eran el equipo creativo que estaba ahí? Jeff Jones, Goyer. Y Robinson es el Goyer podría ser exactamente una buena mancuerna, apoyando, porque es bueno dando pitches con ideas. Con Jones, probablemente. A ver si se salva. Está controlado. No, exacto. A ver si se salva de la quemada general de brujas que puede haber por ahí, porque sí puede haber quema de brujas. Te voy a decir por qué yo creo que sí se va a salvar. Porque es amigo de Jones. Exactamente. Claro, es muy probable. Todo depende de cómo hayan partido. Y si me acuerdo muy bien, es Robinson sale como el número 4 o 5 del cómic. Se quedan escribiendo y co-escribiendo, creo que hasta el 40 y tantos. Goyer y Jones, y después Jones ya se queda con todo esta y el siguiente volumen, que cuando la recajetea con lo de Mark Waid y lo de Kingdom Come. Exactamente. Pero, es a lo que tengo miedo. Pero curiosamente ahorita, que es otra cosa que tenemos que ver del Rebirth, que it's not a... ¿Qué decía este pinche Didio? Rebirth is not a reboot. It's a reset. Chinga tu madre. O sea, y con esas sabias palabras nos vamos a un corte. Les recuerdo que este es Destripando, el único podcast sobre superhéroes y tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como es este planeta. Eso es todo. Y nos vamos con el chat. Mi common people, vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there.

mueve el pandero para las películas de DC. Que ¿sí? trae esperanza y les trae amor. Y antes de que se me olvide... Que se siente que el cabrón, pero bueno. Es fan, es fan. Es fans. Fíjate, hay, antes de... Discípulo de Donner. Sí. Compañero de Kiko. Ya aprendí lo que no se debe hacer. Pero bueno, pero antes de que se me olvide, les recuerdo que vayan en este momento y ubiquen a la banda Dios por Cómic. Ah, sí, cómo no. Trae cosas muy chidas. No les puedo decir porque no me dijo si podía o no podía decirlo. No, pero la neta está tratando de diferenciar su línea y yo creo que está haciendo cosas muy interesantes. Muy chingonas, muy chingonas. Shame on you si no se han dado una vuelta por Dios por Cómics. Pero bueno, ahora sí, retomando. ¿En qué íbamos a que...? Yo creo que vale la pena comentar que pues también, como dijimos, Geoff Johns, su último número viene el DC Rebirth y viene todo el Rebirth. Del sí. universo DC. Sí, con eso acabamos el bloque anterior. Que le dijimos, claro, reset. It's not a reboot, it's a reset. Ah, no mames. It was never a reboot, only a reset. Ay, no mames. Ojo, aquí hay... No lo voy a defender, porque es un idiot. Yo nada más te no lo voy a defender, no. Pero lo que sí voy a decir es que sí es muy diferente un reset a un reboot. El reboot fue Flashpoint. Oye, pero ¿qué es lo distinto? ¿No hay números unos? Hay algunos números unos, pero no todos. Ok. Los superhéroes no empiezan, o sea, no es de que te desconozco ya y vamos a recontar tu origen yo, y vamos a bendito, borrarte. Ojalá, lo único que deseo honestamente para los fans de DC Comics es que les den historias nuevas y que no les vayan a recontar el origen por tercera vez en 6 años. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Porque qué hueva, honestamente, si vuelven a empezar con los orígenes. ¿Eh? Esa es la diferencia entre un reboot y un reset. Por ejemplo, reset. Así te voy a poner los ejemplos muy concretos. Un ejemplo muy concreto. Superman no es un reboot, es un reset. ¿Cuál? El Superman, ¿por qué? Porque no van a matar al del New 52. No lo matan. Simplemente lo dejan sin poderes y ahí está Clark Kent. Y el Superman de Convergence... Es el nuevo Superman. Pero nadie lo mata, ¿no? ¿Mandé? No. Realmente no, los únicos muertos... No. Es que recordemos... Como yo sé que siempre nos has puesto atención cuando hablamos de estas cosas... ¡Puta atención! Dijo nunca nadie. Pero no. Superman, el de New 52, a raíz de todo lo que... Sí, quedó Super Flare, ¿no? De lo de Darkseid War, con los Hell Pits de Apocalypse y todo eso... Ha ido lo de Doom, el Doom Virus... Jaladota, pero bueno. Independientemente de que te hayan gustado o no las historias, por primera vez se ven repercusiones de todas esas cosas en los poderes de Superman. ¿Qué es lo que pasa? El Superman de New 52, el Kal-El de New 52, powerless. Se queda sin poderes. Y recordemos... Técnicamente es Reign of Superman, ¿no? Más o menos. O sea, pero de un enfoque distinto, mejor narrado y con más planeación. Sí, porque de entrada tienes tres y de esos tres Superman, los Supermans, que están presentes... Superhombres, tío. Superhombres, tío. O Superhombres. Suena chido. Supermans. Womans. De esos tres, dos pueden decir que son legítimos de sus respectivas realidades. Uh-huh. Sí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Convergence es el que se queda. Recordemos que... por ejemplo, después de Crisis on Infinite Earths, Superman es reboteado. Este es reboteado. O sea, cuando lo toma Barn en Man of Steel, ese es un reboot. Es ya no fuiste Superboy, güey. Menos Batman, ¿verdad? Ni Batman ni Green Lantern, güey. Y otra vez pasó lo mismo en el otro reboot. Es la constante. La siguiente fue en Crisis on Time, en Zero Hour. Ese es un chacalón, ¿no? Es un reset. O sea, técnicamente es un Zero Hour lo que está pasando. No, porque no están involucrando acá el Pex del Tiempo. Técnicamente lo que están haciendo es alinear con el universo fílmico. No, tampoco. Técnicamente no importa que sea Jones y una imagen liqueada nos diga, esto yo lo vi en algún lugar, en una película, de la cual ahora nadie quiere recordar. No, yo sí lo recordé, pero te dije, güey, ¿qué dice ahí? ¿Qué clase de Quicksilver es ese? No. Esa es la diferencia entre reboot y reset. Reboot, el de Wonder Woman en Crisis on Infinite Earths cuando toma George Pérez. Reboot, el de Wonder Woman cuando lo toma Azarello. Oye, pero qué poca, ¿no? O sea, ¿qué origen va a quedar? Ahora, reboot, eso sí, ahí es la diferencia. Reboot, el de Wonder Woman con Nicole Scott, con Ruka. Ruka Writer es su Twitter. Otra vez otro origen, ¿no? Van a recontar, van a ser como un año uno de Wonder Woman. Más bien no van a negar su presencia... Desde la guerra mundial, ¿no? No, es como Arrow. Va a pasar la historia y tiene flashbacks. Es la onda. Estuvo 5 años en una isla no desierta porque había un chorro de mujeres. Para ella debe haber sido. Podrían mandarnos ahí a hacer el programa, caray. Temisquira es siempre la opción, pero para, yo creo que para ella sí fue el infierno, para nosotros sería el paraíso, güey. No, era el paraíso en el de Grant Morrison, se la pasaban re bien las chavas. Y nadie toma fotos. Bueno, ¿cómo no? Hasta viñetas les hicieron. Sí, no. Entonces, insisto, esa es la diferencia entre un reboot y un reset. Están alineando nada más y que, ok, The New 52... ¿No gustó el 80% de esas mierdas? Es correcto, que es lo es técnicamente... Yo pero creo que cuando no los están borrando, güey. No, pues no lo están borrando. En pocas palabras, es un reboot conveniente o un reboot selectivo. Es un reset. Continuidad selectiva, selectiva más continuidad bien. Continuidad selectiva. Que es lo que aplicaba en Marvel de manera muy exitosa. Exactamente. Y esto lo está haciendo, de cierta manera, Jones, porque lo anunció así. Es algo donde... O sea, y gracias a Dios, lo que me encantó en una entrevista que le hicieron por ahí en Instagram, me parece que es... Lo que empieza diciendo es, teníamos el dilema, si existía una Justice Society desde antes, y yo, bravo, pendejo, lo que debiste de haber hecho. Pero obviamente... Dicen que obvian cosas que fue mi crítica muy fuerte, el de, les valió madre los legados, sí. Y les valió madre todo eso, ¿por qué? Para ser jóvenes a todos. No, te voy a decir una cosa, el problema más grande de todo eso, yo siempre lo dije, es precisamente, las generaciones es algo que Didio nunca entendió. No. Lo primero que quiso hacer Didio en Infinite Crisis es, matemos a Nightwing. ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Por qué? Porque... Ok, tenemos a un Robin que es el de las nuevas generaciones. Hay una frase que y dice, tenemos a Batman que es el de los adultos. ¿Para qué queremos a toda esta bola de guay? Y si te das cuenta... Me sobra. Sí, y si te das cuenta a lo largo de lo que fue Infinite Crisis, de lo que fue Darkest Night y varios eventos así muy raros, todos los superhéroes que desaparecieron y que en el New 52 no fueron, fueron la generación X. O sea, ¿quiénes son esos? No estoy hablando de los mutantes. Estamos hablando de que los Titans originales... Los Titans originales son los que le llevaron entre las patas gachísimo. El único que sobrevivió sin mayores alteraciones fue Nightwing. Paradójica y curiosamente. ¿Sí? In your face, fucking idiot. Es correcto. Pero Garth no existía. Entre comillas, lo hicieron Grayson. No. Pues eso fue hasta Forever. Fue después. Ajá. Bueno, pero digamos que... Pero ya fue después de... Pero fue porque no estaba pegando como estaba. Y lo hicieron y creo que sirvió. No. Simplemente fue porque 20, el imbécil... Números 20, ¿no? Más o menos. Fue 22 números. O sea, simplemente fue porque Didio dijo, yo no quiero a Nightwing. Nunca lo ha querido. Nunca. Pero bueno, acuérdate que hay una frase que dice... Nightwing tampoco lo quiere él. Que sí, no sé. Seguramente. Pero superhéroe que es buen superhéroe. Debe por morir. Lo menos se debe de haber jactado de haberse muerto, por lo menos. Una vez. Y Grayson ya murió. 3 minutos, ajá. Pero ya murió. Ahora bien... No. ¡Ese estuvo chacalísimo! Va bajo tus preceptos y lo que acabas de decir... Nel. Ya se murió. Que le eches la palada de tierra. A ver. Que no haya cadáver, pero que desaparezca O'Panel. A ver. No, nada más que voltees la página y le den su shock eléctrico. Como Spider-Man cuando lo mataban y le sacaban el ojo. A huevo. Pero, ¿qué opinión tenemos de esa historia? Sí, exacto. Una mierda. Entonces, podemos decir que Spider-Man no es un verdadero. Mira, yo nunca creo que de las tres peores muertes que ha habido, conste, la menos peor es la de Nightwing. La menos peor, pero la de Spider-Man, lo del ojo es... Vomitivo y entra su cocoon y es una aberración asquerosa. Para que Clark le haya dejado de leer a raíz de eso, güey. Y la segunda, que es aberrante también, es la de Supergirl de Loeb. Cuando le hacen creer a Darkseid que Shalaka Fluky de que la destruye, pero la teletransportaron y le regresaron un montón de tierra para que se sincronización, ¿eh? Dicen, no manches, pinche Star Trek estaría orgulloso, carajo. Pero vuelvo a lo mismo, esa es la diferencia exactamente. Yo creo que es algo que se dieron cuenta que su público, en la gran mayoría, somos los fans de esa generación de héroes intermedios, güey. Todos pedíamos de regreso bajo amenazas de muerte a Donna Troy. Y la regresaron de una forma que no les gustó a la gente, aparte. Pero ya la regresaron. Sí. No, por ahí se empieza, ya apareció nuevamente. Por lo menos apareció. La mujer dice, recuerdo que yo no era tan mierda. Sí, sí, sí. Recuerdo que este güey, el Roy, me latía. No. Exactamente. ¿Me latía May? Exactamente. Sí, más o menos. Arsenal es de los que resetean. Sí. Con su babosada esa de su Red Hood and the Outlaws. Aylor, igual que a Corey Anderson, bueno, a Sapphire. Ahorita que mencionas rápidamente, no defiendo a Didiot, pero entiendo mucho lo del conflicto de generaciones, porque público general, que desde luego es muy difícil que el público en general se acerque a los cómics, y se demostró con esto, era de que, platícame de Robin, y es de, bueno, ¿de cuál de todos? Que ya todos tienen identidades distintas, pero era una especie de punto de conflicto. Menos Damian, pero también es el detalle. Es el de la nueva generación, punto. Ajá. Es el único que sí embona como una nueva generación, y por eso hacen ese título que va a salir con Damian y el Super Chico. Yo creo que es una buena idea. No, préstame atención, ahorita te voy a decir cómo va, güey. Pónmelo como. Eso es algo que puede crear punto de conflicto y es para, vámonos en el otro lado, en otra compañía. Es como si te preguntan, platícame de Cable, la genealogía Summers. No me vengas con esas cosas. Correcto, alguna vez lo hicieron y me reí tanto de ese güey. Lo mandé, vete a tu mesa, compadre. Pide perdón y vete a tu mesa. No, sí, o sea, por favor, tengan piedad. Pero es la cuestión de los problemas con las generaciones. Nuevamente, no lo defiendo. Todo depende con la ejecución. Y curiosamente los Robins son puntos como que te ayudan a marcar las diferencias entre estos bloques. Exactamente. Los Robins es muy difícil, ¿no? En el momento, y lo dijimos aquí, y fue motivo de conflicto porque me encanta mi carnalito Clark. Uh-huh. Trata de defender cosas que, porque te acuerdas, yo creo que terminamos diciendo de esta madre, esto va a ser un experimento de 3-4 años y después van a agarrar los que les convino y toma. Exactamente. Otra vez, la profecía de Estrepandense se cumplió. Sí, no. Yo creo que aquí hay algo que creo que es interesante, que fue involuntario por parte de Didio, y totalmente involuntario. Sí, todo lo que haga bien es involuntario. Sí, no, me queda claro. Pero fue así como de que, pues, 5 años yo propongo esto, vamos a ver si pega, y de repente no pega. O sea, como dijimos, güey, eso es una idiotez, ¿cómo es posible que me vengas con que tienen el mismo tiempo actuando Batman y Superman y Batman ya tiene 5 Robins? Eso es lo que iba a comentar exactamente. Los 5 Robins tratando de embonarlos en 5 años. Después el güey se desdijo. Será más barato por docena. Exactamente. Ahora, aquí hay otra cosa importante. El güey se desdijo cuando dijo no. A la luz pública, Batman lleva 5 años, pero él ya llevaba más tiempo actuando como Batman. Recordemos que Batman es un vigilante y bla, bla, bla, bla, y shalaka fluki, y háganle como quieran. Pero el problema es que el mismo Didio, el que se supone que es el que está al pendiente de que no pasen estas estupideces, no se ha dado cuenta. Oye, pero a ver, aquí hay algo. Por cierto, como ya escucharon, aquí el brillante comentario, ya se agregó al programa. Nuestro elemento de moda Jibby, la mascarita, y hablamos mal de él en el primer bloque, ahora sí. Que salude. ¿No quiere saludar? Exactamente, ya. Okay. Si no, lo reconoce. Sí, para que no digan que falta, porque luego ya sabes cómo se nos pone la banda. ¿Y por qué no entonces ese güey yo lo dejé temprano? No, perdón. Me resbalé. Si se fue temprano, perdón. Pero bueno, el punto de todo eso es que Didier, yo creo que no supo quitarse el papel o la camiseta de escritor. Porque con todo y que estaba... Pero ese ha sido al revés, ¿no? No, es un editor a escritor. No. Didio te empezó como escritor. No. Sí, Didio no. Te empezó como escritor. No. Y de ahí... Nunca leí nada de Didio hasta que empezó, agarró, y al más puro estilo Bill Yemas, agarró y dijo, yo también puedo escribir. Y se le ocurrió escribir OMAC. Cosas de New Gods. Y cosas de esas. Ya había escrito cosas. No, según yo no, carnalito. Hasta donde yo tengo entendido, según yo no, escribió partes... con Jeff Jones, coescribió con Jeff Jones partes de Teen Titans. Creo que fue el One Year Later o algo así por decirlo. Pero él ya era editor, ¿no? Pero él ya era editor, Carmelito. Probablemente se llenó un error. Probablemente sí, no, error. Porque es como Tomasi. O sea, no. Ponte de rodillas. Es como Wally negro y Wally blanco. Hay los que me otra cosa. No, pero es como el positivo y el negativo, si me entiendes. Uno bien y uno mal. Exactamente. Pero dilo bien porque ya nos estamos parando todos a pegarte, cabrón. Está bien, esto no es en video, porque iba a ser la golpiza. Está bien, es Tomasi Tierra Che. Chafa. Exacto. Es la versión chaira de Tomás. No, pero el problema, yo creo que la verdadera vocación de Didiot es ser bailarina de ballet para poder ser de puntitas a mingar. No. La verdadera vocación de Didiot es ser escritor, o por lo menos es lo que le apasiona. Nos queda muy claro a lo largo de todas las estupideces. No, a lo largo de todas las estupideces que ha hecho como cabeza editorial, no da pie con bola el güey. Lo que realmente es el publisher. O sea, tal cual si hubiera un puesto con el cual pudimos equipararlo es el Stan Lee. el puesto que ostentó el mucho editor tiempo de Stan Lee, Publisher, ¿no? Ese es Didio ahorita. Ahora, hay una cosa. Realmente la intención, viéndolo, no lo voy a defender porque es Dan Didio, ¿no? Y realmente lo odio. Pero, sí, dijimos bye. Pero yo creo que la intención de haber dicho, ¿saben qué? Vamos a iniciar, o sea, ya es mucho desmadre. A lo largo de 20 años, de 30 años, nos hemos encargado de hacer un mierderío de superhéroes. Hay superhéroes que ya son redundantes, hasta cuatro veces. Dices, güey, ¿por qué hay cuatro personajes con los mismos poderes? Esa es la gran bronca que tiene DC, yo siempre lo he dicho. Y eso, a eso que fue lo que pasó, vamos a hacer un reboot. Viene Flashpoint. La idea es buena, la premisa es interesante. Y está mal ejecutado. La ejecución está hecha con las nalgas de Didio. Y aparte lo malo es que agarra, te mete nuevos personajes... Y al momento de que no tienen el pegue que tienen con los que... Porque dejan de comprar, obviamente, los que seguían a cierto personaje. Dice, bueno, voy a volver a encajar eso. Pues sorpresa, en lugar de haber 6, ahora hay 8. Ajá, ese es el problema. Vale, madre. Ojo, este es un problema muy particular con DC. Y no es la primera vez que le pasa. Con Crisis on Infinite Earths, ese era parte del problema. Ok, que sí, estaban en diferentes tierras. Pero en ese entonces a la gente nos valía para tres madres la continuidad. ¿Qué es lo que pasa? Había una versión de los superhijos, como ya lo había yo comentado en alguna ocasión, en donde llegan Batman y Superman y le preguntan a un redneck, Carmelito, ¿dónde están nuestros hijos? Y les enseña una foto de Clark Jr. y de Bruce Jr. Así como que, neta, güey, los 70. Ahí te va, Carmelito, te doy razón. Sí, sí tenía las dos funciones de escritor y editor simultáneas. Ah, ok. Ahí te va. Didio empieza trabajando para televisión. En 1981, y él era escritor y freelance, pero para Mainframe Entertainment, nada que ver. Entra DC Comics en enero del 2002 como vicepresidente. Okay. Yo creo que entró por la suavecito, ¿no? Pero curiosamente, también como escritor para Superboy, del número 94 al 100, del cual obviamente pasó con mucha gloria. Nadie se acordaba. Superboy, no, por eso me acordaba yo de los Teen Titans y la Legión, que es cuando hacen el crossover que a Superboy lo mandan al futuro. Era con él, sí. Ah, ok. Dice, de ahí fue promovido presidente 2004, 2006, y él fue el que, su máximo logro es la sección que era el DC Nation. Sí, eso era el From the Box, el soapbox de Marvel. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sí, cuando pasa todo ese rollo de Crisis on Infinite Earths, se deshacen de un montón de personajes y estaba bien. El problema es que, vuelvo a lo mismo, los escritores que se vuelven los fans que se vuelven escritores de una manera muy estúpida, no tienen la capacidad de abandonar esos personajes que solo ellos admiran. Ajá. Entonces, ay, es que yo quiero que haya una versión de, no sé, Man-Bat. Y Batman va a ser prominente. Es que la neta, yo me había imaginado, y como yo soy de raza afroamericana, me he disfrazado de Flash porque es mi héroe favorito y me encantaría que se identificara con mis valores, mi cultura y todo el desmadre del ghetto. Entonces ya voy a hacer otro Flash. Yo voy a hacer otro Flash. Y sorpresa, ¿hablamos ya de los spoilers No, todavía no. ¿No se los dejamos en línea? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vuelves a generar, después de Crisis on Infinite Earths, empieza muy bien, son como 10 años, sin broncas. Sí. Sin duplicarte. Creo que ha sido el mejor reboot que ha habido. Pues que ese, así se hace un reboot. ¿Y qué es lo que pasa de repente? Vuelves a duplicar personajes. Llega Infinite Crisis. Infinite Crisis. Y en Infinite Crisis... Con Supergirl empieza el problema otra vez, ¿no? Supergirl es uno de los muchos problemas que hay. Ajá. En realidad el problema siempre ha sido Superman. Porque la gente no entiende que es el último sobreviviente de Krypton. Y tiene hasta... Hasta el perro, gato, caballo y chango. Bueno, el caballo es otra cosa. Sí, chango. Tome chango su banano. Supermujer, ¿no? Sí, tome chango su banano. Entonces ponen a Superwoman, que es Lucy Lane. Ah, ¿verdad? Otro no problema. Es la Superwoman clásica. Pero es viene otra vez ese problema. ¿Qué es lo que pasa con Batman? Lo mismo. Tienes a Batwoman, a Batgirl, a Bat whatever in the morning. Pero lo han manejado mejor como una familia. Funciona más como son vigilantes. Porque claro. Es Batman, güey. Está bien hecho, ¿no? Como Superman, que está hecho con las nalgas. Pero bueno. Bueno, menos los Robins, que es así como un fiasco cabrón. Si tú has leído de corridito Batman, todos los Robins tienen sentido. El problema que, vuelvo a lo mismo, Didio no entendió, así que, güey, o tienes que desaparecer a Grayson, que lo intentó y no pudo. Oye. O desapareces a Jason Todd, que los únicos dos imbéciles en este planeta que querían de regreso a Jason Todd eran Winnick y Didio. ¿Ibas a decir algo de Antevico? No, más bien lo iba a decir. Recordemos que no tenemos que caer en lo que cae la mayoría de la gente, que es, a final de cuentas, son cuentitos, no, es ficción. Sí, no tienen, claro, que encajar todo en su limitada, no, capacidad. Pero por lo menos si vas a decir... Es más, yo prefiero que no me den un pretexto pendejo. Ponlo, punto. Prefiero que no me digan nada, porque así es, güey. Sí, punto. Ah, exacto. Ese es el clavo. El problema... Porque así es ahorita, se alinearon las líneas cósmicas y ¿qué crees? Ahora, Dick Grayson es papá de Bruce Wayne. ¿Por qué? Porque digo yo, güey. Ah, pues órale. Así era. Y esa era la belleza de los cómics. Ni quien les diga nada, ¿eh? Esa era la belleza de los cómics previos a Grayson's Infinite Earths. Que Dick Grayson es el papá de Bruce Wayne. Ah, mira, qué cagado. Pues qué cagado, ahora punto. Resulta. Y... Pues seguramente lo van a matar porque es huérfano. Probablemente, sí, o sea, pero eran esas historias. Que al final del cómic te decían, estimado lector, te recordamos que esto fue una historia imaginaria. Que curiosamente es el previo del What If de Marvel. O sea, sí, sucede antes en Batman, de hecho. Pues de todo de ese, güey. Todo el Silver Age. Así era todo de ese. Todo el Silver Age, pero curiosamente, aquí hay una cosa muy interesante. Todo el experimento, o sea, según yo, el New 52 apelaba para llegar a una nueva generación de lectores. Que curiosamente pierde a muchos lectores antiguos y le está pegando en números. Y no atrajo a los que quería. Como tal, ni el DCU fue la punta sobre el ataúd, digamos, sobre el nail, sobre el coffin. Pero más bien yo creo que el DCU, o sea, viéndolo en perspectiva, porque obviamente este plan tiene más tiempo, es... Saquen todas las ideas que les quedaron en el tintero y que ya no nos dio tiempo de hacer en 2 años. Y veamos qué pega. Y de aquí, lo que pegue, lo realineamos así. Lo reseteamos así. O sea, no, que curiosamente, yo creo que hay un ejemplo de éxito al 100% y se llama... Batman. No, en New 52 es Harley Quinn. ¿Sí? Harley Quinn es el éxito. O sea, esa, olvídense, se queda la del New 52 y se chinga. Si querían mucho a la Harley, no, nunca más dijo nadie. No, pero existió, pero es cosa del pasado. No la niegan. Ajá. No la van a negar. Exacto. Y todo, pero el que van a estar en su continuidad y arreglada y que es la que siempre ha conocido, el Joker de Leto. Y curiosamente ella es una incursión, honestamente, pero bueno. Que viene de los videojuegos. ¿Y quién hizo la adaptación a los videojuegos? Precisamente uno de sus creadores. Y se vale. Ahora, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Si estoy totalmente de acuerdo contigo, DCU fue así como que a ver qué pega, qué no pega. Ya todo, o sea, pero el problema no radica. Nació muerto el experimento. No radica el problema en realidad en si fue New 52 o si es DCU. O si es el New Marvel, los problemas, no, o si es Star Wars, que ya es de Disney, no. Los problemas no radican ahí. Los problemas a los que las editoriales realmente se están enfrentando desde mi nada humilde opinión son dos. El primero es la era digital. Uno, el más grave. Y no es que le afecte directamente a los cómics, a las ventas en las compañías, simplemente afecta a los retailers. Y el segundo, y a los consumidores, porque al disminuir el volumen y querer generar el mismo dinero, no suben el precio. Exactamente. Entonces eso es directamente proporcional y curiosamente es un efecto que va alienando y va a hacer que se consuma menos. Entonces es un círculo vicioso. Y eso nos lleva al segundo problema. El segundo problema que es los retailers y nosotros mismos como fanáticos y lectores. Siempre lo hemos dicho. Le pedimos a los... 1000 dioses existentes en este universo y en cualquier otro. Tú sabes más de eso, Dan Campos. Tú como ordenado, como pastor, ministro. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pedimos a los 1000, ¿qué queremos? Más fans, bla, bla, bla. Y nosotros solitos nos encargamos de alienarlos. Porque, ¿qué me recomiendas? No, mira, niño, es que estás muy estúpido. Te voy a decir que tienes que leer desde Batman. Tienes como $100,000, güey. ¿Para qué? Para que te compres todo, porque solo así, y te agarras 3 madrazos porque el conocimiento con sangre entra y hasta que sangran los oídos. Nosotros somos los más grandes enemigos de las nuevas generaciones. Esa es una, y la otra son las tiendas, porque a lo mejor no había un reporte de números tan rápido, porque al final del día sí era confiable, tan rápido, cuando estaban los News 60. Pero uno, las historias eran más light, más accesibles para todo el público y los podías encontrar en cualquier esquina, en cualquier changarro, en la fuente de sodas, en la farmacia, en las tiendas de conveniencia, en las tiendas de ropa, en las librerías, los encontrabas en cualquier lugar. no tenías que, si tú eres un niño, el otro día fuimos a una tienda, sí, fantástica idea que tuvimos, que dices, yo le voy a pegar a este Wookiee, pero bueno, donde había un niño haciéndose estúpido, aventando un volado, ¿cuál me llevo? ¿Este o este? Y se aventó el volado 20 veces hasta que salió el opción, así que incluso no te hagas pendejo. Sabías que ese y nada más se lo estás justificando a tu papá. El papá voltea y le dice, bueno, después vemos qué onda con ese. Sí, después vengo a comprármelo. Y ese es un escuincle de 8 años. Ya le digo al Wookiee, a ver, escuincle, no seas pendejo. No te lo vas a venir a comprar tú, tienes que traer a tu papá. Y ese es el problema, es, tienes que hacer que tu papá vaya a la tienda. Si tu papá no le interesan los cómics, te va a dar largas, güey. No te estés albureando a los niños. Esto es un programa que está contra la pedera. Oh, maldición. Me cacharon en mis audiencias para Comic María, güey. Pero, el problema es ese. El problema es que le va a poner 20,000 pretextos el papá al niño para no volver a ir a la tienda. Porque, seamos honestos, 80% de ustedes, bola de Ritarner, son gente muy desagradable a la vista de la gente normal. Me entra el papá y así como que, ve, qué clase de en esto circo se va a convertir ese. Mi hijo. Exactamente. Exactamente. ¿Y eso que están menos peor? No, ahora hace 10 años, ¿eh? Ahora ya están menos jodidos. No, es que ahora ya los ven digitales porque ya les da pena salir de su tono de casa a sus papás, güey. Oye, pero curiosamente, aquí está haciendo memoria, también otro de los adjetivos de New 52, de, ya, dijimos, es rejuvenecer a los personajes. Uh-huh. Cagadamente, yo creo que vamos a ver un Batman nuevamente veterano, como están en las películas. No, para que tenga cabida para las nuevas generaciones. No creo que tanto. No tanto, no estoy diciendo. Pero sí, como yo siempre me lo he imaginado, para que sea un Batman. 38 años. 36, 38. Con 10 años de experiencia, por lo menos. 15, o sea, 20 años de experiencia. Exacto, más nadie no puede ser. No, pero nadie puede ser tan chingón en tan poco tiempo. Brudy, respeta al maestro. En your face. Era cuarentón, cuando face. Se murió, o que lo que pasa es que tenía cara de chamaco. No, güey, pero cuando ya era el máster, que era el gran maestro, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos años tenía Bruce Lee? Estaba en los 30 y... 28, 29, ¿no? No. Estaba treinteando ya. Como el Wookiee. Early 30s. Era millennial. Hoy en día, no, porque no se lo hubiera olvidado todo. No, ese güey era tuleño. Milenio. Para que no me albures. Sí. Pero eventualmente lo lograré. Lo lograré. Tú solito puedes ganar. Te gusta jugar a Valero Gautón. No, hombre, pinche cabirucho de 400. El punto de todo esto, vuelvo a lo mismo. O sea, sí... Hay muchos personajes, por ejemplo, el Superman que vamos a ver ahora con poderes, no es un Superman joven, es el Superman del Convergence que ya está casado y tiene un hijo. Estamos metiendo nuevas generaciones, o sea, los super pero... chiquitos amigos de Nalbur, o sea... ¿Ves? No tardaste no, ni un minuto. Sí. No, otros comentarios. No, pero yo no dije... Los Super Little Friends. Los Super Little Friends. Por eso no se habla español. Es otra generación no nueva, aquí. Curiosamente. Sí. Y esa está en continuidad. Generalmente esto lo hubieran manejado antes en... Adventures o una de esas líneas sí. Que está fuera de continuidad. Sí. Pero ahora ya entra en continuidad. Entonces están agregando una nueva generación. Eso es esta bueno. Nueva generación es la nueva Teen Titans. Aparte. Es bueno, güey. Que es bueno. Pero entonces deja los titanes con su voz. Van a tenerlo. Ahí están los titanes con su voz. Y no inventes a nuevos titanes. Que no. A nadie le interesa. Ahorita comentamos también algo de es Titans que, Hat, ¿no? Es que, sí, es que ese es el problema exactamente. Cuando tú empiezas a ver a personajes, son un Justice League. ¿Para ti quién es el Justice League? Tú, carnal. Dame los siete que deben estar en el Justice League. Ah, bueno, pues mira, ya sabes, la Trinidad. Ajá. Ya me quito de broncas. Batman, Superman, Wonder Woman. Pues es Aquaman. Es que es prácticamente la película. Sin Cyborg. Yo a Cyborg lo cambio por Martian Manhunter. Básicamente. O sea, ahora, ¿quiénes son los Titans? El Fatpipe. Exactamente. A mí, ¿quién me interesa? ¿A ustedes les interesa una Justice League en donde tengas a lo mejor un Green Arrow, a una Hot Girl, a un Major Disaster, a Hope, a Raven Manitou? ¿Les interesa no. Eso? Oye, ¿quién es K-Boy, güey? Buen pedo. ese güey, aunque no lo creas, no es nuevo. No, por eso. Me lo imaginé, porque si el güey dice, existía. ¿Quién chingados es K-Boy, güey? The Hunter. Ahora, ¿por qué? No. Se oye muy pinche K-Boy. Te lo voy a poner ni siquiera con una palabra, con una expresión. ¡Nart! Y sí existía, pero de hecho era el pet de... Era el toy boy de Lilith. Ahorita te lo cuento, pero bueno. Ok, qué kinky asunto. Sí, no, sí, pero el problema es ese. No, o sea, es no quiero que me traigas a Bombshell, a Miss Martian, a Little Red Devil, wey, a toda esa bola de losers, güey. A Marvin y Wanda. Mira, ese experimento que, ojo, jefe de Geoff Johns. Sí. El One Year Later de Teen Titans. En ese momento los Teen Titans se acabaron en los cómics. Sí. Fue una basura. Satara nuevamente, el nuevo Satara. Sobrino, que era el sobrino de Gianni Satara. Ajá, no, pero realmente esos personajes... Basura. No hay uno bueno, ¿eh? No. Little Miss Martian. Miss Martian. Y del cómic se la llevaron a Young Justice. Que ahorita que lo mencionas es algo muy interesante. Hablábamos de las ejecuciones, la comparación de Didiot y Tomasi. Ahí tienes el One Year Later bien ejecutado, ocurrió en Young Justice, con el brinco que dieron para incorporar a los nuevos personajes. Exactamente. Y bueno, eso lo platicamos después de un corte. Le recordamos que... Este segmento llegó a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Seguimos siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como es el estúpido planeta. Vamos y venimos. Here come the Teen Titans, a quartet of towering talents. Kid Flash, whose speed defies the eye to follow. Wonder Girl, swift and powerful super lass. Speedy, whose fantastic arrows perform awesome feats. Aqualad, bold and daring marine marvel. Fabulous foursome for right against might, the Teen Titans. I'm Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ahí estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Nosotros seguimos siendo el equipo DSA y ya saben que esto sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta. Queremos mandarle un saludo y un agradecimiento a toda la gente que nos sigue y apoya en Patreon, obviamente a nuestros productores ejecutivos, uno que se encuentra en Happy Harbor, el buen Rodrigo Díaz, y el otro que se encuentra en el Hall of Justice, nuestro queridísimo Juan Espíritu. me gustó. Sí, digo, también hay niveles, exactamente, ajá. Y obviamente, ya saben, a Stephanie Murillo, a Edith Sánchez, a Eric, a Mr. Danger. Así es conocido. Al señor Rosas. Ya les queremos agradecer porque los cafés que estamos ingiriendo el día de hoy es porque llegamos a nuestra primer meta, perros. Cuando nadie creía, hubo gente que sí, y gracias a ellos, ¿cómo se podrán dar cuenta? Hemos dicho, creo que dos estupideces menos. Y también, desde luego, el agradecimiento a ellos. Y estamos casi a la par que una compañía muy respetable de textos en Estados Unidos, que es Quart. Nosotros estamos casi al nivel de ellos. Somos mejores, pero no hay problema. Poco a poco. Pero lo que llevan pasa más es que él tiempo. Tiene más aparato publicitario ahí en Julian Davis. Y aparte llevan más años en Patreon que nosotros. Uh-huh. Nosotros no llegamos ni al año, güey, ni al medio año, ni al primer trimestre. Y ya llegamos a nuestra primera meta. Queremos agradecerles en serio mucho todo su apoyo. Uh-huh. No sean lacras, apóyenos, perros. Ajá, he dicho, y los que ya nos apoyan, no se apunten en los insultos. Juan, ya sabes, y Rodrigo, ya sabes que ustedes dos están fuera de los insultos. Todos ustedes, bola de idiotas. El resto, apóyenos. Pero bueno, de hecho sí, porque vienen cosas muy chidas. Tenemos planeadas cosas muy chingonas que no podemos hacer si no nos apoyan. Y no son cosas para nosotros, es como lo puse en un tweet. Hay tatuajes que terminar, bocas que alimentar, una nave que arreglar y mucho café que tomar, Dan. Exactamente. Pero bueno, retomando lo que son los cómics. Ya hablamos en el primer bloque de todo lo que fue el movimiento de DC Comics con respecto al nuevo puesto de Geoff Johns. Sí. Ajá. ¿Qué pinta Panais? Pinta bien, ¿eh? Hay que ver. No adelantemos, no especulemos. No, pero yo creo que nada más va a ser para mejorar. Ajá. En el segundo bloque los estuvimos insultando porque gracias a ustedes nos dimos cuenta de que pues la banda se está alejando de los cómics y no están ayudando a una industria que hace 20 años era una cosa impresionante, una maquinaria de hacer dinero sin precedente y sin paralelo. Sí, es correcto, ¿eh? En cuestión editorial, ¿no? Estás hablando 4 millones de copias, eran millones de copias. De hecho, los títulos que menos vendían en ese entonces, que los que eran cancelados, un ejemplo que siempre he puesto porque creo que yo era el único güey que lo leía, que era Hawk and Dove. Sí. Hawk and Joy. Y Víctor, el Capi Frío. No, habíamos banda. Pero a lo que voy es, vendía y 100. Y Liefel. Vendía, no, Liefel nada más hizo la miniserie. No, nuevamente. ¿Y la dibujó bien? Porque se la entintaba que exactamente. Exactamente. No, pero yo decía de la nueva. No, esa ni yo la leí, güey. Pero bueno, tenía números de 180 mil copias. Ok. Y lo cancelaron, güey. ¿Cuál es el título que decía? Como de 180 mil copias. Ahorita el que estamos viendo, ¿no? En abril, concretamente, fueron. ¿Qué era? Black Panther fue el título que era más vendido y por mucho, y eran los 25 mil ejemplares. ¿25 mil ejemplares? O sea, estás hablando de menos de una cuarta parte. No, perdón, corrijo, 253 mil, sabía que faltaba un número por ahí. 253 mil, 259 para ser exactos, incluido el que yo compré. Uh-huh. ¿Cuál es el número 2? Es Star Wars, Poe Dameron, con 175 mil. Ese número hubiera sido cancelado hace 20 años. Ese título era, adiós güey, no me sirves, no vendes lo que yo estoy esperando que vendas. Así de rápido. Ahora bien, recordemos que esto no únicamente afecta a los cómics, sino que es algo que afecta a la industria de impresos en general. Uh-huh. O sea, publicaciones, periódicos, revistas han pasado por este fenómeno y por eso es muy interesante ver cómo se hace la traslación a medios digitales y a tiendas que no son especializadas, que es algo que tú mencionabas hace rato y era muy importante. Usualmente nosotros cuando adquirimos nuestros primeros cómics lo comprabas en la farmacia o en el puesto de periódicos. Uh-huh. Actualmente su equivalente, sobre todo en Estados Unidos, sería, pues es lo que encargas en Amazon, lo que encargas en Internet. Exactamente, y que muchas veces la gente ya no... Los TP sí los pide, uh-huh, pero ¿estás de acuerdo que para que haya un TP tuvo que haber existido previo un... Exactamente, y hay títulos que pues casi son minis de 4 y vámonos, güey, ¿no? O sea, ingesu. Entonces para mí ese es el problema. Lo seguimos alienando y no importa qué hagas, puedes regresar a los Titans, carnal, como habíamos comentado. Puedes regresar a los X-Men originales. Puedes regresar al Big Seven en el Justice League, incluido el Martian Marshmallow. A los Titans, al que quieras, güey, lo puedes traer. Pero si la gente no tiene acceso fácil a ellos, nos va a seguir cargando la muca. ¿Y qué es lo que va a pasar? Al rato las tiendas de cómics las vamos a ver como son en Europa, que no son tiendas de cómics, son librerías, que tienen su apartado especial para TPs. De hecho, ya empiezas a ver eso en las librerías. Uh-huh. Uh-huh. Exactamente. O sea, ya vas a Gandhi, ya vas al péndulo. Y tienes que lidiar con los imbéciles que te dicen que si no lees, no sabes nada de la vida. Exactamente. Pero podría ser peor. Yo por eso mejor rápido todo se lo pido por cómics. Y me evito convivir con toda esta banda. Por eso es sexting. No, es que es lo que está pasando. ¿Qué es lo que puedes hacer? Y en serio, independientemente del gran comercial para nuestro gran patrocinador, que es La Neta del Planeta, ¿qué es lo que está pasando? Pídeselo a una tienda para que tengas acceso a tus cómics. Ah, no tienes que estar presencialmente en un lugar, ajá, para que termines insultando al güey de la caja o al güey que... No, es que no está en tu suscripción. Vete a mingar a tu chaco, güey. ¿Cómo no va a estar en mi suscripción si se lo acaban de llevar? No, es que trajeron poquitos. ¿Qué no sabes pedir los cómics, güey? No hay una lista, no tienes una lista para saber cuánto. O sea, esa es otra cosa a la que nos estamos enfrentando. En el cómic de Newsstand, cuando en los Newsstand era... ¿Qué día es hoy, güey? Martes. Chingale, el Newsstand. Lánzate. O sea, porque si te esperabas al domingo, ay, sí, que lo son y... No. Vas ahorita, güey. O vas a cazar los cómics ahí en el... La de los Bulls, güey. Sí. Y de repente, oye, llegan los martes o los miércoles, los ¿no? Miércoles por ahí. Sí. Y de los decías, martes en la noche. Me voy a la hora de que cierran ahí a pescar las vacas, porque aparte si los ponen ahí, llego al día siguiente, están todos fregados. Exactamente, o sea, pero tenías acceso a los cómics. De hecho, era toda una experiencia ir recorriendo, por ejemplo, aquí en México era de tienda de los tecolotes por tienda de los tecolotes o cafeterías. En Estados Unidos era lo mismo. Antes de las tiendas, era Newsstand tras Newsstand y Fuente de Sodas, farmacia, y al viejito de la farmacia. Por favor, yo me acuerdo, de hecho... De regreso aquí en México, en Polanco había dos librerías que era, por favor, apártemelos. ¿Me lo vas a comprar? La librería Cristal también. Librería Cristal, en el American Store Bookstore. El American Bookstore. Había, o sea, como pueden ver, había más acceso. Y si ustedes se dan cuenta, nuestra generación, tú no milenio, pero nuestra generación. Tú ya naciste con Amazon, güey, sí. Pero nuestra generación es una generación de personas que nos hacíamos amigos precisamente porque, ay, estás leyendo un cómic. ¿Por qué? Está bueno. Ah, mira, está. No se ve mal el plot. Porque de repente estabas en la oficina y veías que el güey de al lado sacaba su cómic. Entonces decías, ah, mira. No tenías que conocerlo en la tienda de cómics ni nada así por el estilo. No ibas a romancear, ibas a cotorrear nada más con él. No así como ahora los güeyes que van a romancear a las tiendas de cómics. Saludos, Comic María. Pero bueno, rápidamente, ¿qué más sigue? Spoilers, Titans, Planetas, cómprenselo todo. 7 números, chidos. 8. 7, pues hasta ahí voy ahorita. Se me sale el 8. Sí, el 8. Ya lo leí. Yo no, cállate. Entonces, sí. Bueno, no, pero curiosamente sí tiene que ver mucho, o sea, tal cual es. Remember. The 5th of November. Where is Wally? Pero vuelvo a lo mismo. Si te que se liquea ya, pero ahora sí podemos hablar de eso, uh-huh, ¿no? Sí, que aparece Wally West con su gran traje de disfraz. Su gran disfraz de Kid Flash. Original. Original, el amarillo con rojo, poca madre. No es el original de Wally West. El traje original de Wally West era idéntico al de Barry Allen. Hay una aventura en donde Barry Allen dice, es que no quiero que sigan confundiendo a Kid Flash conmigo, quiero que tenga su propia vida e identidad. Entonces una máquina extraterrestre, así de extranjera de otro planeta, le lee el pensamiento y viene Wally tendido como bandido, le pega el rayo y le cambia el traje. Así eran los grandes orígenes de los trajes en ese entonces. Pudo haber sido peor, pudo ser un simbionte. Exactamente. Que al parecer es lo que viene en Power Rangers, ¿no? O sea, yo entiendo que es una especie de... Los trajes son... Ya no son morfos. No dicen que sean vivos, pero sí son inteligentes. Como Jarvis, pero extraterrestres. Me agrada, somos Power Rangers, te vale todo. Oye, pero si vas a platicar con tu camisa, entonces estos cuates van a hacer eso, ¿no? Así de... Bueno, ¿con qué estás practicando? ¿Te imaginas? Con mi chaqueta. Me le entendió, le entendió. A ver si no te reclamas. Sí, sí. No es sombrero, es playera. Traigo mano. Pero, digo, esa es la cosa. Así eran los orígenes. Y ahorita se filtró una imagen, como bien dice mi canalito. Dos imágenes. Una en particular, la otra no me interesa. No, pero yo tengo según eso, o sea, una muy chida. No, supéralo, carnal, no pasa nada, neta. No, yo sí. No, carnal, supéralo. Estamos supéralo. Saliendo de una frente a otra. Si yo tuve que superar Secret Wars con el nuevo Doom Blanco, güey, supera ya esto, cabrón, ya supéralo. Mi tan nuevo estaba desde el Future Foundation. Sí. Supéralo, güey. No, a lo que voy es esto, aparece un cuadro con Wally West, con su traje, con su disfraz original, bueno, el clásico, por ponerlo de alguna manera. Kid Flash. Kid Flash. Con una gran frase. Bruce, I need your help. ¿Dónde lo oyeron? No sé. ¿De Yabu? Pues yo creo que viajes en el tiempo. Tenía un porqué, Snyder haters in your face. He dicho. ¿Y estás de acuerdo, Dan? Desde luego. ¿Ves? No sabe ni qué le dije, pero... Él no, está pero de acuerdo. Sonó racional. Ok. Tienes problemas. Ok. El punto. Sí. Aquí es importante. Digo, y eso ya es así como que el gran spoiler. Que no es ningún spoiler. Porque todas las crisis y todos los grandes eventos... Se origina por culpa de un estúpido velocista. Sí. Bueno, a ver, vamos a ver. Crisis Infinite. Menos Sir Hour, ¿no? No, también. Lo matan, de hecho, lo matan al principio. Ajá. Por si, ¿no? Wally. Ah, sí, Wally. A Wally, sí. Que lo mandan al pasado para que hable consigo mismo y le diga, never give up, never survive. Sí, pero generalmente siempre está envuelto. Siempre. Bueno, es Crisis. Es Crisis Infinite, Zero Hour, Infinite Crisis también. Desaparece, es cuando Superboy se Bart. Es Bart con Wally, se tiene que llevar Bart a Prime. Bart es el único que anda a pelas, ¿verdad? Todavía. ¿Quién? ¿Bart? No, sí existe. Sí, no, sí existe. ¿Dónde está? En el futuro y en el pasado. Y regresó del futuro sí, al pasado. Sí, lo han mencionado, pero no sé exactamente qué. Pero que hacer. Ya no salen. Aquí hay algo curioso. ¿Ah, Simpson? O sea, ese es el problema que tenemos nuevamente. O sea, aquí va a haber, bueno, como hay Spider-Man 2, aquí también Wally va a tener su versión pro. Pelirroja y es un negativo. Su copia al carbón. Eso me llama la atención, se me hace tan estúpido. Es correcto, eso iba. O sea, ¿te quieres quitar de pedos y en el reset metes dos? ¿Pero quién está involucrado? ¿Ridio? ¡Exacto! No, hay que ser sinceros. Ese pinche número lo escribió Jeff Jones. No le eches la culpa a Ridio. No, pues el de Wally Blanco, güey. No, está bien hecho, está bien hecho. El que debe de estar. Pero no quitó al otro, y aparte no nos hagamos, güey. Ese güey ya está más pesado ahorita. No tiene poderes en la serie. Bueno, los publishers son... Los publishers son... Didio y Jim Lee. Uh-huh. Y el otro es de Cuesta Parte. Sí, sí, sí. Pero de todo modo no deja de ser el escritor. Y nos hagamos, güey. Sabe los planes que trae el editorial. No, y aparte... Es más, él iba a ser la miniserie. O la serie que iba a conducir a todo esto, ¿no? Que ya nunca más... Nadie dijo. Esperamos el sucesor. Y en Animas esperamos que sea... Hickman. Porque si no, ¿a quién se la dan? Tomasi es otro, pero Tomasi tiene mucha chamba y no lo van a quitar. Ya tiene un plan estructurado para una serie, para toda una línea. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Si te das cuenta, hay mucha gente que ha atacado de una u otra manera a Jeff Jones. Me incluyo. En su momento se me hizo muy jalado el que trajeran a Hal Jordan. ¿Por qué? Porque odio a Hal Jordan. Pero, bueno, no lo odio, me desencantó Hal Jordan y salió acá y dije, el Millennial está más cagado. Pero mucha gente le criticó a Jeff Jones el que es muy fan de las cosas clásicas. Silver. No Silver, simplemente de la tradición. Es así como tu carnal. ¿No hay JSA? ¿Qué clase de invaders son estos, güey? Es correcto. Sí, o sea, con el Earth Society y todo eso. Estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que hizo en Green Lantern? Que eso son las cosas buenas y así como dices, bueno, te da paso que traigas a luz. ¿Sabes qué es? El problema que nunca es que negó... se clava en su textura y no sale, o sea, produce una idea muy buena y la explota hasta el pinche cansancio. Hasta que los fans lo aceptan, güey. Pero ojo, aquí hay una cosa importante. En Green Lantern, en Rebirth, no niega a Kal Reiner. Ajá. De hecho, ni siquiera niega a Alan Scott. Ajá. Y trae a todos los Green Lanterns de regreso. Dices, güey, chingón, bien hecho. ¿Por qué? porque traes a la bola de mariquetes quieren ver, o sea, Hal Jordan, no quitas a lo que la bola de millennials gritan, piden a gritos, que es a Kyle Rayner, traes al redneck, que nada más pobres losers los que lo quieren de regreso, y al negro, pues los políticamente correctos, ¿no? En Flash hace lo mismo, trae a Barry Allen, eso fue en Final Crisis, ajá, que es el relampaguito. De hecho lo trae Morrison. Los dos, ¿no? Los salió dos, que es ¿no? la par, pero... Sí, en el cero, pero la pauta la da Morrison. Ok. Lo regresan. ¿Y qué? ¿Pero qué es lo interesante? Ok, sí, rescata a toda la familia velocista de Flash. Ajá. Son un mega madral. Lo que... Si están viendo la serie de televisión, no es nada, güey. No, falta como 200, güey. Pero le da un origen a Barry Allen. Porque de Barry Allen conocíamos desde el accidente en el laboratorio para adelante. ¿Quién era? ¿De dónde venías? Si tenía familia, si no tenía familia. No empezó sabía River, ¿no? Nada, güey. Curiosamente, que ahí se ve la influencia de un Geoff Johns. Uh-huh. O sea, sus trabajos fuertes han sido Rebirth. Exacto. Y así se llama todo este Porta, y aquí es donde dices... Lo llama así. Él dice que para él es muy importante la marca porque es con lo que ha consagrado sus ideas importantes y con lo que trae de vuelta lo que es la herencia de la compañía. Uh-huh. No borrar, no omitir, solo darle fortaleza a todo lo que siempre ha transmitido la compañía. Y a mí se me hace algo muy inteligente. Mira, como lo dijo el Buki, parece racional el asunto. Esperemos lo ejecuten bien. Me da miedo, güey. Correcto, porque lo que ha tenido tradición, un Wally rojo, uno negro. Un Superman chino, uno normal. Ojo, eso del Superman chino, de hecho ni siquiera es premisa de Geoff Johns. Los superhéroes orientales son de Grant Morrison. Presente al Great Ten. Ajá, exactamente. Entonces, y al final del día, son cómics que es así de que, mira, güey, ¿quieres tu pinche political correct? Toma. Ahí están, me estás chingando. A los 10 números lo vamos a cancelar, cabrón. Pero ya, ¿para qué no me estás chingando? Y te puedo revertir la culpa. ¿Oye? Y te puedo decir, si tú, pinche rantero que pedías a tu superhéroe políticamente correcto, no lo compras, ¿por qué te lo voy a estar dando yo, cabrón? Curiosamente, un ejemplo muy cabrón, y la verdad, se me hace un éxito de ventas, se me hace, honestamente, Black Panther. No esperaba... Pero Black Panther es un superhéroe, ya es clásico, y fue apoyado... ¿Pero cuándo ha vendido? En los 70s tuvo una serie sí muy exitosa que duró 100 números. Ah, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿No era Fantastic Four? Ojo, la diferencia es que no era Black Panther, no, el título no era Black Panther, pero en todos los números salía Black Panther, y era un Marvel Tiering One. No. Es el de la mole, ¿no? El de la mole, de Fink, pero no, aquí... ¿El Marvel Feature era de Spider? El de Spider, sí, no, y el... Team Up se volvió el Wolverine al último. Al final del día, sí, no, este era Marvel. Creo que era como un Marvel Comic Presents, algo. La semana que entra les. No, el Presents es del Wolverine. Ajá. Sí, la semana que entra les traigo el título. Y el problema con Black Panther en los 70s es que era un título netamente de protesta racial. Que se entendía. ¿Por qué? Porque entonces la gente sabíamos que los negros, como ahorita, no tenían ni alma ni derechos. Para alguien le da por rantear y ya, pues dale, ya, que no den lata. Bueno, y también cuando el movimiento, como tú mencionabas, de los Black Panthers, tenía un significado y no es como los actualmente que dicen, ay, si un grupo de porristas alza el puño, ellas están apoyando a Billions, no saben ni siquiera que eran los Black Lives Matter o los Black Panthers. O como los morenazis de Michoacán o de tu tierra, güey. O los que cambian el mundo con un like. Es ahí, güey. ¿Que no es así? Oye, y ahorita es que hablábamos... Un like y un share. Ajá. No, el like si quieres que cambie, share si... Share es para que veas que eres activista real, que haces algo, güey, que sí estás en acción. Ahorita que hablábamos del Wally negro, bueno, también depende mucho las reinvenciones que se dan o del Superman oriental. Porque, por ejemplo, Calvin Ellis es el Superman negro y es alguien que tal vez no nos interese ver un cómic de él, pero que bien se ha implementado. Nuevamente, creación de Morrison. Uh-huh. Pero es Calvin Ellis, Calvin. Exactamente. Calvin. Y que aparte... Es Calvin, punto. Ajá. No, pero eso es muy interesante. Hay que ser sinceros. No se llamaría Calvin Ellis. Se llamaría... Yo, man. A ver, uno de americano clásico. ¿El nombre de negro? Calvin. No, pero no, Calvin. Sería Randall L. Sí, exacto. Randall L. Ese kryptoniano, ese cabrón. No, era de los acereros. Pero, pero bueno, el punto de todo esto es entonces que... Entonces jugado para Gotham. Y va a haber Gotham, sí, de los acereros al final del día. Pero bueno, el punto de todo esto es que, bien, regresa Wally West, thumbs up, regresa de la mano de alguien que lo escribió, que lo convirtió en Barry Allen. Esa es mi única crítica de Geoff Johns escribiendo a Wally West. Pero curiosamente, él lo usó en Teen Titans. Él también escribió mucho tiempo Teen Titans, pero, por lo menos unos veintitantos números, ¿no? Teen unos treinta. Ya no estaba Wally West. Era Bart. No, era Bart. Tienes toda la razón. Sí, ahí están correctos. Está ahí el traje de Kid Flash, pero era Bart. Exactamente. Es correcto, tienes toda la razón. Es cuando deja de ser Impulse, porque los primeros números de esos Teen Titans era Impulse. Ajá, se rompe la pierna. Se rompe la pierna, se aprende toda la maldita librería del Congreso y se convierte en Kid Flash. Y la segunda, que es la que te causa escosor, carnalito. Sí, yo sé que es netamente orgásmica para muchos para Snyder y sus seguidores, güey. Para los que creen que Watchmen es lo mejor en la historia de los cómics. Sí. Se ve a Batman agarrando el pin famosísimo de The Comedian. The Comedian, sí. Pero aparte, ahí lo interesante es el caption que trae, porque es We're Being Watched. We're Being Watched, sí. Mientras está tomando esto. Ah, en el tuyo sí se ve. Sí, es que el tuyo es iPad, este es Android, por eso. Sí, que es Who Watched The Watchmen, ¿no? Es Dr. Manhattan. No, es el que, de hecho, lo que se plantea es que el creador del New 52 es el Dr. Manhattan. ¿Es la mano? Exactamente. Oh. A ver, ¿cómo está eso? ¿Dónde está eso? No, abajito. Es que eso ya no lo quise ver porque ya me quema mucho. Aquí está la mano. Exactamente, la mano. No, recordamos cuando se va a Marte, y no porque sea romántico, sino que se va al planeta a crear su ciudadela y todo eso, empiezan sus énfasis de creacionista, por decirlo de alguna manera. No, mamá, Franklin Richards. ¿Sí? ¿Va por allá? Si Marvel puede. Es la respuesta. El problema es que es Rizok, papá. Es la respuesta que le doy. ¿Y fue Rizok? Sí. Si es el New 52, sí fue Rizok. La respuesta que le doy a todos los que nos preguntan esas cosas en Facebook es si Marvel puede, sí, claro, porque DC no, güey. Y se acuerdan de la serie, lo mencionamos en el programa pasado por el fallecimiento de ese gran creador, de sus números que estuvo dibujando de Before Darwin Watchmen, Cook. Darwin Cook. Uh-huh. También tenemos la serie de Doctor Manhattan, y precisamente es donde se establece, hace un fragmento de creación. Yo dije, ¿dónde salió esa madre? Y son muy padres los diálogos, que esto al parecer podría dar pauta. No, no, porque Darwin lo mencionó por cierto a la parte. Minutemen, muy padres, por cierto. Y precisamente es cuando él dice, bueno, no puedo esperar a ver qué es lo que se está creando en este momento, lo que está dentro de esta caja negra que estoy trabajando. Probablemente surja algo mejor, algo más revelador, y me gustaría mucho ver qué es lo que ocurre ahí. Y ahí es donde te dan las semillitas como para enlazar de que ese es el New 52. Yo nada más tengo una pinche pregunta. La vieja esta que salió en New 52. ¿Pandora? ¿Qué pedo? ¿Quién salió? ¿Quién era? Abrió la caja. ¿La cagó? ¿De ella? Sí. ¿Qué pasa por tu cheque? La cagaste, pasa por tu cheque. Se enlazaron con el Darkseid War, ¿no? Con esta, con la hija de Darkseid. Sí, pero tuvo serie, o sea... Sí, cierto. El Trinity of Sin. O sea... Eso es a lo que voy. Madre, eso es a lo que voy. Todo lo que la bola de ranteros... Toda la bola de ranteros... Es que queremos ver a tus personajes. Ahí están tus personajes. No vende, te lo cancelo. Sí, es que no es mi culpa, güey. Yo como editorial te estoy dando lo que tú quieres. Oye, hablando de alienar, yo siempre he puesto porque... curiosamente, uno de los grandes ejemplos son los fans de la Legión. Y eso estamos de acuerdo. Somos cinco. Pero son tan ranteros porque todas las historias que les gustan yacen en un pasado muy lejano. Sí. Y esa es la manera de alienar una nueva generación para lo nuevo. Sí. Y por eso no hay Legión, curiosamente. Y, te voy a pegar. No, pero. Y no hay anunciado Legión, ¿verdad? Para diciembre. ¿Para diciembre? Mira, la solución sabemos. Se llama Hickman para la Legión. Sí. Ahora, no creo que la vaya a escribir. Hay que yo, honestamente. Tengo un perfil muy alto para empezar con la Legión. Soy de gacho. Pero sí. Si él la pidió. A ver, mexicanito, te voy a explicar una cosa: que aquí en México la Legión no se lea mucho, no significa que en Estados Unidos, no, que es el mercado doméstico primario, no sea famosa. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Se está poniendo verde! ¡Cállate! No, te voy a decir una cosa: a mí, si me preguntas, yo creo que el escritor indicado para Justice League sí es Hickman. Sí. Por todo lo que tiene que construir, que Hickman es espectacular para eso. Para la Legión, no. Ay, sí, perdón. No. Con todo y que sea gran fan, yo no quiero un fan de la Legión escribiendo la Legión. Quiero un escritor en la Legión. Por eso, cuando mencionaron Jeff Jones, dije, ya chingamos. Pero nuestra madre, porque lo volvieron director de. O sea, con todos los proyectos de cine. Jamás, nunca dijo. Ya no lo quitaron, güey. Pero qué tal que esto implica que surgirá la película de la Legión. Dijo, una de las que. Dijo no nunca nadie, güey. No, fuera. Yo te quiero dar respeto. No juegues con mis sentimientos, güey. No me des nada. No me des nada, güey. Ni frijol con gorujo. No, güey. No, pero a lo que voy es esto. Yo creo que. Y ese problema que yo siempre he visto con los cómics, quitando a un Jeff Jones, que es un... Pero como que él sí estaba bien, bien aterrizado. Ningún fan de ningún personaje debe escribir de manera profesional. Pero los hay, ¿eh? Los hay, y hay casos buenos, ¿eh? Wey. O sea, Wade es un buen escritor. Pero era un fanboy de todo el universo DC, no de un solo personaje. Pero salió exitoso, ¿no? De un solo personaje. Si yo fuera, nunca dijo nadie, este es el supongando más grande, sí, que va el nuevo escritor de la Legión. No, yo soy el nuevo escritor del Capitán Nightmare. Soy fan del Capitán América. ¿Por qué? No es cierto. Porque es un supongando. Mentiroso. Porque es un supongando. Ajá. Y quiero escribir Capitán América. Soy la persona menos indicada para hacerlo, como fan de Capitán América. ¿Por qué? Porque todas mis chaireces mentales pubertescas y todo lo que yo siempre quise que el Capitán América fuera, aunque no haga sentido, las voy a escribir. Pues, y entonces, lo único que voy a hacer... Es un background muy difícil, y más si piensas como Jeff Jones, que decía, en estas hojas que ya hice y propuse, o sea... Exactamente. Es difícil, entonces, ¿no? Mi amor por el personaje me ciega y obviamente... El ensimismamiento es, y esta yo es la insisto, mejor historia. Los wey. Editores no. han dejado de ejercer mucho. Exactamente. Y los porque ese es el regulador que debe de pero existir. Pero el problema es gente como Nicole Scott. Que hay gente como Eddie Berganza que los anda correteando, güey. Se me explicó. Si no estuvieran tan así, tan mamis. ¡Nicola! Si no estuvieran tan mamis, gente como los editores, como Berganza, no los estarían correteando, güey, acosando. Ajá, pero bueno. Buen punto. Sí, pero te digo. Para mí sí es importante un reset, no un reboot. ¿Por qué? Porque como dices, yo ya estoy hasta la madre de que me den el origen de los superhéroes cada cinco. No, por Dios, de veras. No, por si favor. Si vuelven a sacar en serio el monstruo de los viejos y los antiguos, sí, si vuelven a hacer los orígenes, no. Es para ir a escupirles, en serio. No lo van a hacer. Dios, te oiga, no, de veras. No, dime Gilbert. El Dios que quieras. pero honestamente, o sea, es el error más grande que sí, pueden caer. Sí, sí, sí. Entonces, por eso no lo van a hacer. Eso ya quedó muy claro y está anunciado. Los números unos no son porque sean reboots. Ajá. Son porque, güey, es un reset. No vamos a negar nada de lo que está. Vamos a... Es para ventas. Exactamente. Como le hace Marvel, güey. Sí. Y es presentarte el nuevo status quo. O sea, es presentación, no, uh-huh. No antecedente. Y ahora, rápidamente, antes se me olvide. Noticias importantes e interesantes. Oye, pero hablando, fans de Thor, de a ver si le sale ya una... Buena, buena película. A mí me gusta la 2, güey. A mí también. El problema... Dark World es buena. Es muy no buena. Llega, yo también estoy no de acuerdo. No es espectacular. Pero no, es tiene, no tiene el reconocimiento público. No tiene la taquilla que probablemente debiera de... Eso les pasa por haber destruido nada más un 7-Eleven. Es correcto. Es y a mí me gustó eso porque al menos dijeron diálogos shakespearianos y gran pose al hacerlo. Sí, claro. Eso es lo chido que tiene que te aporta Branagh. Sí. Pero en las noticias es... Thor tiene un nuevo interés amoroso. ¿Por qué? Porque sus dos intereses anteriores no renueva. Una no tiene contrato o está peleada con el estudio, que es Natalie Portman. Uh-huh. El cambio de la directora de la pasada. Exactamente. Y la otra es Lady Sif. Jamie Alexander. Mamacita Alexander. No va a salir por conflictos de schedule en su serie de televisión, que Veanla, es la que cobre regularmente. Vean, Blindspot está muy bueno. Y, no me importa lo que diga Edith. Es muy buena Blind. No pensé que durara dos temporadas. Sí. De hecho va para la segunda, ya la renovaron. Pues digo, no pensé que lo lograra. Entonces, bueno, ahí hay. Pero en el cast se anuncia Carl Urban como The Executioner. O sea, George Dredd va a ser The Executioner. No anuncian todavía. ¿Se le va a ver la cara ahora sí? No creo, usa casco. Pero yo creo que sí le va si a dar. Usa casco Thor, maldita sea. Pero sabemos muy bien que si está de Executioner, uh-huh. Va a estar Amora. Debe de estar en algún lado, no está anunciada, pero debe de estar Enchantress por ahí. Uh-huh. La gran villana, pues es una gran actriz. ¿Hela? Ajá, es este... Hela Wood, no es esa. La de... Lord of the Rings. Sí, este... Tilda Swift. Tilda. No, puede ser, porque ella es Catherine. ¡Ay, güey! ¿Qué es Blanchett? ¿Qué es Blanchett? Sí, que Lord of the Rings, por eso. ¿Qué es Blanchett? Y por ahí castearon. Güey, si el portero ya es negro, la chocha también. Claro, a esta niña que es su interés amoroso, que es la nueva Valquiria. Güey, claro, porque todas las Valquirias eran negras, sí, a huevo. Sí, pero. Asgard era racialmente incluyente, no te quejes. No es cierto. Nunca el portero es esto. Es la encuentra. Pinche negro igualado. A ver, güey, si en la serie de Vikings hay un pinche. Hay padre converso que estuvo viviendo unos años. Pero no es negro. Pero es padre converso. Pero es padre. Y era la isla de enseguida. Exactamente. Y lo terminaron matando. era el vecinito. Y aparte de todo, le negaron su cielo. Sí, a huevo. El Valhalla, le negaron el Valhalla. Claro, porque no es cierto. No, está bien, pero claro, porque siempre vimos en todos los cómics y en todas las historias de mitología nórdica a los negros incluidos. ¿Por qué? Porque se nota que los vikingos nunca tuvieron esclavos negros. Sí, no, de hecho descubrieron América y jamás llevaron esclavos negros cambujos a Veracruz. Exactamente, o sea, güey. Porque los cambujos vinieron de gana. Es correcto. No de gana. De gánate un varo, carnal, vente acá hay chamba. Mojados como siempre, malditos. Sí, oye, gacho, pero los esclavos negros, curiosamente, eran muy buenos para todo menos para la minería. No, para la minería les daba cáncer creo que en 1 o 2 años. Ah, ese era ese mito. Calibre y los que usaron fueron los indígenas para la minería. Cerraban los ojos, no sonreían y se perdían y por eso se escapaban los cabrones. Pero bueno, por cierto, muchas gracias. ¿Qué negro quiere sus derechos? Pónganle filtros al rey. Gracias a Mauricio. Pero bueno, el punto de todo, obviamente, me llama la atención, obviamente, Caminata del Portman no aparece por los problemas de que corrieron a la directora. O sea, tiene problemas ya muy al estilo de Edward Norton. Es más, hay problemas desde el momento que reshootean la escena, pero... No, o sea, pero eso creo que es más por comodidad, ¿no? Eso era ponle una Natalie, peluca, está... No, Natalie Portman ya estaba filmando otra película en ese momento. Y esa pieza fue una postfilmación. No, y aparte es más fácil de, oye, pues trata a tu esposa y fílmala, ¿no? Al fin y al cabo ni se va a ver. Exactamente, y por eso la llamaron, pero no ese no fue problema de Natalie Portman, de que ella ha dicho, no quiero, estoy filmando otra película, no puedo ir 2 días a filmar una escena, güey. Pues por eso básicamente no está. Lo que sí me llama la atención, no me molesta honestamente, como el ombligo, ahí no me sirve para nada, es la actriz negra, que al final, como Heimdall, vamos a lo mejor es lo suficientemente chida, como para poderla... poderla aplaudir, ¿no? Y otra cosa interesante antes que se me vaya, pues recordemos que de CW ya se quedó con Supergirl, ya lo hemos comentado y somos muy felices por eso. Uno de los problemas que comentamos que tenía era que probablemente Calista Flockhart no iba a continuar en la serie porque ella no viaja. Y teníamos razón, ¿no? Que siempre sí. Siempre sí va. Ah, porque pues se estaba rumorando que no. Sí, no, y sabíamos muy bien. Curiosamente yo leí los comentarios. Uh-huh. Nada más por ver sus débiles y frágiles mentes qué opinan. Uh-huh. Entonces, Calista Flockhart fue la madre. Están como estúpidos. No saben ver la serie, ¿eh? No ven la... No la están viendo, sí, realmente. Ya casi para terminar esto. Me llama la atención, realmente está muy chido. Ya dijo, ¿saben qué? Sí, voy, no tengo ningún problema. Qué bueno. Ajá. Continúa, lo cual está chido. Otra cosa que ya dijeron que también está muy chida, eso lo dijo Berlanti y Guggenheim, los dos lo dijeron. Diciembre, 4 crossovers. Háganle como quieran. Y para todos los fans de las cosas antiguas que no pueden superar la pérdida de sus superhéroes, en el último episodio de Legends of Tomorrow, y tú te vas a patinar, güey. Yo soy Society of America. ¡Ve la sonrisa! Sí. ¿Por qué no está? Ya lo dije, Dan. Oye, lo dije. Okay. Sí, bueno, Rex Tyler, ¿no? ¿Hourman? No te lo voy a decir porque no voy a spoilear nada. Simplemente voy a decir, I'm a member of the Justice Society of America. Es lo único que voy a decir. Ya se patinó, ya. Mi carnalito se está patinando. Pero, curiosamente, las semanas anuncian dos pérdidas para la serie. Que no son pérdidas. Ya sabían, una sí. Sí, pero... Hawker, ¿no? No. Para fuera, ¿no? De la serie, es así. No. ¿Dónde va a aparecer? De ningún lado, pero no... Entonces sí, para afuera. No es una pérdida. De hecho, lo dicen porque dicen que ya no sabían qué hacer con los personajes. Sí, tal cual, textual. En pocas palabras, lo que siempre ha pasado con Hawkman. Sí, no sé qué hacer con estos cabrones. Qué ¿no? chido su diseño, que aparezcan de invitados y ya luego les hablamos cuando que lo necesitamos. Yo creo que es lo que va a pasar, ¿eh? Qué triste, ¿no? Que honestamente no me molesta porque la historia que contaron en toda la temporada... No, la historia que contaron en Legends of Tomorrow, eso es la historia de los Hawks. Llegó hasta donde... Exacto. Ya no había razón. Nuevo horario, 10 de la noche. No, ¿cómo crees, güey? ¿Me lo voy a perder? No, pero espérate. No, curiosamente en América Latina salen siempre a las 10 de la noche. Que yo recuerde. En Estados Unidos me llama la atención porque es un horario más riesgoso, Curiosamente, ahora, no, pero muchos dicen que no es tan... El más estelar son las 9. Uh-huh. Este pasa a las 10. Dicen muchos que es síntoma ya de la cancelación. No, otros dicen... Viernes. Y lo que dice Shield es, vamos a correr más riesgos y lo vamos a hacer menos kiddy. La van a cancelar. Nunca nadie. Yo no sé qué pensar. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero. Porque Sky ya es Rogue, no lo olvidemos. Porque hoy es bien. No, se fue la de la semana pasada. Pero bueno, rápidamente te recomiendo ese carnal. Ya salió Civil War. Cero. Porque todo buena serie ahora empieza desde el número 0. Ok. ¿Quién es de Bendis y Copiel? No, vieron de Scopiel, exactamente. Este vale la pena porque realmente es, vamos a ver si por fin pueden meter con protagónica del universo Marvel a Captain Marvel. ¿Tu recomendación, Wookie? Esta semana acaba Flash. Está muy buena la serie. Fue un triste final del penúltimo episodio. No se los pienso quemar, pero hay otro funeral. Sí. Así que véanla. Y en cómics, Titans Hunt. Ok. ¿Tu recomendación, DC? Van dos, una para televisión y otra para cómics. Para cómics, directamente la de el cómic escrito por Gail Simone y dibujado por Tom DeRennick. Son los personajes que ellos han conocido muy, muy, muy bien. Dando lo que viene siendo Secret Six. Y más que nada porque tenemos el reencuentro entre Paul Dibny y Sue Dibny. Ahí tenemos ahora sí el Elongated Man que recupera a su esposa. Ah, y la recomendación de televisión es Preacher. Qué chingón está la serie. No la he visto, pero soy de los que dan las críticas antes de verla. Ya salieron los cuatro episodios para prensa que no he visto porque no me los mandan. 7 y medio. Pero dicen que qué buena adaptación. Y ojo, porque es precuela de lo que vimos en el cómic. Te están estableciendo al personaje. Ah, ¿verdad? ¿Cómo sé eso si no lo he visto? Bueno, yo rápidamente les voy a recomendar del baúl de los recuerdos para todos los fans de Green Lantern y en particular para los fans de Hal Jordan, que parece que Hal Jordan se integra a las series de CW en la siguiente temporada. Les voy a recomendar Emerald Dawn. Es el origen de Hal Jordan. Es mejor que lo que hicieron en las animaciones. Es mejor que First Flight, es mejor que la película mil veces. Y te pone, te explica por qué llega Vinsur a la Tierra, te explica por qué no pudo defenderse con su Power Ring, y te enseña a un Hal Jordan decidido a tomar riesgos para defender a los Corps de los que es el novato. Y bueno, rápidamente, a nombre de mi carnalito Zico, el Wookiee, DC desde el House of Heroes, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra. Recuerden, están en nuestra campaña en Patreon, apóyenos. Gracias a los que ya lo hacen, a los que no, pues cuicuiri, leros. Y en tus sabias palabras, carnalito. Dicen ahora que hay un nuevo cuate, ¿no? No sean como el Beto. Sean como Juan. Exactamente. Vámonos. You're still here? It's over. Go home. Go.